En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sigo el fútbol bien poco, entre poco y nada, incluso un poco menos. Sin embargo, me interesan las personas y eso es lo que me lleva a abrir el programa de hoy con fútbol. Porque este Mundial nos está sirviendo para descubrir a un nuevo Luis Enrique. Un hombre de personalidad compleja que se nos está revelando como alguien que ha crecido tras la desgracia personal. Hemos descubierto también a través de las nuevas tecnologías, hace vídeos, emisiones, es humano, empático, incluso hace sonreír a veces sin perder nada de su carácter. Estamos descubriendo a una persona que ha saltado desde la arrogancia a la profundidad. El hombre que además está presentando en estos momentos unas ideas que nos gustan muchísimo sobre el liderazgo. Representa la fuerza dulce. Nada es casualidad. Ese camino es fruto de haber abrazado el estoicismo. Él mismo lo ha revelado. Es una corriente clásica creada por autores de Roma, del Imperio Romano, como Marco Aurelio, Zenón o Séneca. El estoicismo se ha convertido en una nueva escuela filosófica similar al budismo y en una ética personal que parte de la creencia de la causa-efecto del karma y del control personal de las cosas que perturban la vida. El estoico crece a partir de la desgracia personal. Él lo ha hecho. Este nuevo Luis Enrique nos agrada incluso a quienes estamos muy lejos del fútbol. Un estoico hace luz desde la oscuridad. Todos tenemos dentro la herramienta y esa herramienta no es otra más que la virtud. Hoy hubiera cumplido 13 años en la hija de Luis Enrique. A ella le debemos este cambio. Murió de niña, muy de niña, víctima de cáncer. Fue terrible. Esta mañana le felicitaba en un vídeo. Ella nos ha regalado a un Luis Enrique que nos gusta, que nos está enseñando a apretar los dientes mientras abrazamos. Ella se llamaba Sana. A ella se lo debemos. Felicidades, Sana, y gracias por hacernos ver a tu padre con otros ojos. A despertar, que es muy pronto ya. La 1:05 en La Rosa de los Vientos. Comenzamos aquí un programa que finalizará a las 5 de la madrugada. Etiqueta Almohadilla Rosa Vientos para compartir ideas y comentarios para todo lo que queráis en redes digitales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos y la página web. Cada uno de los programas, secciones, entrevistas, ahí podéis escuchar los programas, los podcasts. OndaCero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Una sección además por cada programa de esta cadena de emisoras. OndaCero.es. En unos minutos hablamos de futuro, de lucha contra el cáncer. El futuro está en unos vehículos minúsculos que se meten por el cuerpo, que recorren el cuerpo. Parecen ciencia ficción, pero son reales. En unos minutos va a estar con nosotros una persona que está investigando este asunto. Y tertulia Zona Cero, como siempre, esta noche con Madu Martínez. Madu, muy buenas. Buenas noches. Con Manuel Carballal. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, un poco mojado, pero bien. ¿Sí? Sí, sí. Está lloviendo hoy en Madrid, ¿no? No, ha empezado el diluvio. Vale. Creo que Miguel Pedrero lo sabe un poquito, ¿no? Un poquito. Me he puesto perdido y me acabo de pegar una leche. Impresionante. Miguel está abollado. No es que esté mojado, está un poco abollado en la carrocería. No, pero bueno, estoy bien, no ha pasado nada. Y Juan José Chetoro, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, acordaos que cuando alguien recibe un golpe, aquí lo hemos comentado, a veces desarrolla capacidades insólitas. Puede ser tu oportunidad. Eso es mirar el lado positivo. Sí, vamos a esperar resultados. Esperemos, sí. Son estará también en la tertulia, estará también ahí con nosotros Silvia Casasola, con Mujeres con Alma. Esta noche nos presenta Marie Paley Marsal, a la primera profesora de Cambridge, y también Cuéntame Cómo Pasó, que nos va a hablar de el descubrimiento en una isla en Mallorca de fragmentos reveladores de el primer papiro filosófico de la historia. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Pues fíjate que estoy yo aquí nadando, nada que te nada, digo, porque estaba, según estábamos haciendo el recorrido, que por cierto, reclamamos máquinas más modernas, mucho metaverso, mucho internet, mucho todo lo que tú quieras. Ahora no tenemos cafetería por la noche, pues por lo menos, ya que tenemos que estar hasta las 5 de la mañana, que nos pongan una máquina que funcione. Si con una solo, porque vamos a hablar con una supercientífica, que con una tecnología maravillosa para el tema del cáncer, y resulta que una máquina normalita está revolucionada, bueno, es que no puede ser, no podemos estar aquí sin la cafeína correspondiente para hacer el programa como debemos. Colacao, el Colacao. No sé si el Colacao, pero por lo menos algo que funcione. Que por cierto, me dicen, también da la máquina Colacao. La máquina de Colacao también está estropeada, ¿eh? Bueno, y va a estar con nosotros Esther Paniagua, que es una de las personas periodistas que más sabe sobre las redes digitales y sobre cómo influye la tecnología en la sociedad. Es autora del libro Error 404. Va a estar también esta noche con nosotros. Y también estará en La Rosa de los Vientos, que más sabe de cine en nuestro país, en nuestro colaborador, el grande José Manuel Esquivano, en su callejón. Un placer contar con él. También hoy hablamos en su compañía del séptimo arte, actualidad y, por supuesto, el Super 10 en el callejón. Y lo dicho, nos podéis seguir en redes, insistimos, Almadía Rosavientos, nuestra etiqueta, en Twitter, en cualquier red digital, y ahí estamos también. Ahí nos puedes seguir, nuestro perfil, el perfil del programa es @rosavientos, y luego también a servidor le pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram, en donde queráis. Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casasola en la codirección, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardiñosa. Vamos a comenzar a hablar la 1:10 ya del 28 de noviembre de 2022, pero ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con el futuro. Parece ciencia ficción, pero no. Se está investigando ya, y eso va a ocurrir dentro de muy poquito tiempo. No descubro nada. Uno de los grandes problemas de salud que existen, el gran problema de salud que hay en el mundo ahora, es el cáncer. Y la ciencia busca herramientas. Esta es fantástica. Es un método que se puede utilizar en el futuro, que consiste en crear un vehículo más pequeño que la nada, pero vehículo al fin y al cabo, que se meterá en nuestro cuerpo, buscará las células dañadas y liberará junto a esas células medicamentos para vencer al cáncer. Y sobre este asunto está en la investigación, es una de las personas que está al frente de los trabajos, está en nuestro país, en la Universidad de Oviedo, es profesora de física aplicada del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo. Ella es, y está con nosotros ahora mismo, Lourdes Marcano Prieto. Lourdes, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Buenas noches. Lourdes, supongo que más o menos, yo no sé si lo he explicado bien o no, pero es crear un vehículo minúsculo que se meta dentro de nuestro cuerpo y que libere eso que puede vencer al cáncer. Lo has explicado perfectamente, pero no lo quiero crear en sí, sino que me quiero aprovechar de lo que ya hay, porque no voy a inventar nada nuevo, ya la naturaleza nos ha dado ese vehículo. Ah, sí, y además es de un tamaño extraordinariamente pequeño. Es que me cuesta mucho hacerme la idea de lo minúsculo que es, pero lo tiene absolutamente todo. Pero el tamaño, cuéntanos cuál es el tamaño, si se puede comparar con algo y dar alguna cifra o algún nombre para identificar y hacernos una idea del tamaño que tiene ese vehículo. Bueno, pues el tamaño nos tenemos que ir a la escala de los nanómetros, que para los que no estamos no están muy familiarizados, ¿no?, con esa escala, sería como ponerle 8 ceros al metro y el último número, el noveno, sería un 1. Entonces son cositas muy pequeñas que vamos a tener del tamaño, bueno, más chiquitito de hecho que una bacteria. Una bacteria, un virus, ¿no? Estaríamos por debajo de esas escalas. ¿Y de qué está hecho este vehículo? Bueno, pues el vehículo que proponemos aquí son unas bacterias, de hecho, que se conocen como bacterias magnetotácticas. Entonces, unas bacterias muy particulares, que no son patógenas, que no nos van a hacer daño, y que son capaces de crear nanopartículas magnéticas. Entonces, bueno, tiene unas propiedades muy interesantes, propiedades magnéticas, y además, pues al ser bacterias, podrían viajar por nuestro cuerpo siguiendo pues sus propias, vamos a decir, pues reacciones al entorno, ¿no? Yo recuerdo, Lourdes, la película del chip prodigioso, en la que pues con una inyección meten ese pequeño vehículo, para que la gente se haga un poco a la idea, ¿no? Un vehículo tripulado y bueno, muy gracioso, porque se conecta a determinadas zonas del cuerpo y tal. En este caso, que es una realidad, no es ciencia ficción, ¿esas bacterias están ya dentro de nuestro cuerpo o se tienen que introducir y de alguna forma reconducirlas o no sé hasta qué punto ayudarlas o programarlas para que lleguen al sitio que está dañado, a donde está el cáncer, a donde están esas células que están enfermas? Vale, estas bacterias no pertenecen a nuestra flora, o sea, no las tenemos nosotros en nuestro cuerpo, pero sí que son unas bacterias muy habituales en agua dulce, entonces las podemos encontrar fácilmente pues en pantanos, en lagos y demás. Así que los biólogos pues en los últimos años han dedicado a aislarlas, cultivarlas y estudiarlas, ¿no? Y como os digo, son muy interesantes por esas partículas magnéticas, que es que van a jugar el papel de una brújula. Entonces, lo mismo que cuando tenemos una brújula que reacciona al campo magnético terrestre, ¿no?, que siempre nos da ese norte, las bacterias magnetotácticas también. Así que la idea es poder aplicar campos magnéticos externos, ¿no?, para guiarlas, decirles hacia dónde tienen que ir. ¿Y cuáles son esos campos externos que aplicáis? Bueno, en el caso de la brújula, el propio campo terrestre, como ves, orienta la brújula, ¿no? Y de hecho, el propio campo terrestre va a orientar también a unas bacterias, a las bacterias magnetotácticas. Así que campos magnéticos de esa intensidad, que es muy chiquitita, son suficientes como para orientarlas y dirigirlas. Vamos a hablar un poquito de tiempos, de fases, de ese estudio, de esa investigación, una investigación que comenzó en su momento, que ya la naturaleza nos genera la base del estudio que viene posteriormente, pero el desarrollo es en lo que estáis ahora. ¿En qué fase del trabajo y de la investigación os encontráis y cuándo se puede acabar? ¿Cuándo todo esto que estamos contando puede hacerse realidad? Bueno, pues me gustaría ser optimista en esta respuesta, pero no tengo una respuesta, de hecho. Yo llevo trabajando años con estas bacterias, hice mi tesis en el País Vasco, que es donde las cultivan y demás, y ahora mismo estamos en una fase de caracterización, digamos, ¿no?, de buscar el mejor vehículo para el día de mañana enfrentarnos a esa realidad. Y bueno, mis compañeros de la universidad, de la Universidad del País Vasco, ahora mismo hay allí biotecnólogos, biólogos y demás, que están probándolo en células cancerígenas, ya estas bacterias, ¿no? Entonces, la idea de este proyecto sería también desde la Universidad de Oviedo diseñarlas o optimizarlas para el tratamiento contra el cáncer y en una colaboración entre universidades, pues llegar a un desarrollo y probarlo in vitro. Ese sería nuestro objetivo. Y el objetivo supongo que es finalmente también, por un lado, desarrollar el vehículo y por otro, el tripulante de ese vehículo, que es el medicamento, que es la cura contra el cáncer. Pero tiene que estar a una escala bastante similar. También tiene que ser un medicamento, vamos a decir, minúsculo, nanométrico, ¿no? Aquí hay trampa, porque realmente tú le puedes pegar un fármaco y que la bacteria lo lleve, pero es que además la bacteria también puede hacer su propia terapia, porque el hecho de tener estas nanopartículas, esa brújula interna, si hay un campo magnético alterno, un campo que va variando con la misma dirección, va cambiando el sentido, la bacteria va a intentar seguirlo, pero no va a ser capaz. Y va a haber una disipación de energía que va a hacer que suba la temperatura a su alrededor. Y esto es muy interesante porque mientras que las células sanas no se enteran de esta subida de temperatura, las células cancerígenas que han crecido a lo loco y han perdido esa capacidad de saber cuándo tienen que morir, las subidas de temperatura entre 40 y 45 grados, que no es mucho más que nuestra temperatura corporal mantenida en el tiempo, va a hacer que se acuerden que se tienen que morir y que se desencadene su muerte. Entonces va a acabar con ellas de forma local y bastante efectiva. O sea que puede haber diferentes opciones a la hora de usar estas bacterias y que hagan esos posibles tratamientos. Eso. Has comentado lo de la magnetoterapia, que es un poco hasta que llega la bacteria a la zona. Lo que acabas de decir creo que se llama hipertermia magnética, que es la subida de temperatura. Pero hay otra fase que la determináis como la fototermia. ¿En cada caso se puede dar las tres funciones a la vez? Dependiendo de cómo esté la persona, ¿se aplica una, se aplica otra? ¿Tenéis algún protocolo ya creado? A ver, las partículas estas también tienen un comportamiento de fototermia por sí mismas, pero es muy débil. Entonces la idea sería darles de comer algo a las bacterias o pegarles algo, como por ejemplo metales nobles, el oro, la plata, de tal forma que estos materiales, que sí que son muy sensibles a los láseres y el calentamiento se haría mediante, pues eso, estimulándolo con un láser, producir ese calentamiento, tendríamos terapias duales, ¿no? Podríamos calentar con campos magnéticos, pero también con láseres. Entonces, ¿cuál es la idea? Que dependiendo la zona que queramos tratar, pues imagínate algo más superficial, ahí el láser sería algo mucho más sencillo, más barato, más portátil, ¿no?, que podríamos utilizar, pero lo podríamos combinar también con la hipertermia magnética si necesitásemos pues un tratamiento de otro tipo. O sea, esa versatilidad. Esto que estás contando es casi ciencia ficción, pero afortunadamente esa ciencia se está investigando, se está estudiando, pero no deja de ser, en cierto modo, dominar y usar a nuestra voluntad lo que la naturaleza nos ofrece. Exacto. Por ejemplo, antes has dicho que lo que en principio se va a hacer es hacer estas experimentaciones para ver cómo funcionan in vitro, imagino en laboratorio, con esa colaboración de las dos universidades. Sí. Pero pongámonos en el caso, para que la gente se haga un poco una idea. Vamos a poner un ejemplo. Uno de los peores cánceres que existe y que da una mortandad muy, muy grande es el páncreas, ¿no? El páncreas. Tú imagínate que yo tengo cáncer de páncreas, me pongo yo como enferma. Y ya ha sido efectivo esto que estás comentando de esta terapia. ¿Cómo se usaría esa bacteria? ¿Cómo se usarían esos nanorobots para localizar esas células enfermas y combatirlas? Vale, bueno, para llegar a seres humanos habría que dar cada uno de los pasos, ¿no? Ir pasando de un estudio en placas Petri, de un estudio in vitro, pues el siguiente paso serían ratones, animales más grandes, hasta llegar a humanos a las distintas fases clínicas que hay. Sí. Esto pasando todos los comités de ética. Imaginemos que hemos llegado ya a los humanos, que parece que esto funciona, que va bien. Bueno, pues en principio lo que se está siguiendo con nanopartículas magnéticas ahora es como inyectarlos en la zona cercana al tumor, aunque luego pues se puedan aproximar, digamos, con esos imanes y que se inyecta directamente en la zona. Esto puede ser en realidad dentro de un tiempo, dentro de unos años, lo será gracias a investigaciones como las tuyas. El equipo en el que estás, evidentemente sé que no es vuestra labor, la labor vuestra es la científica y ya bastante y extraordinariamente es, y sin esa labor no existe el resto, pero supongo que el hacer accesible esa forma de tratar una enfermedad como el cáncer, hacer accesible y que no sea complicado y que no parta en dos a quien pueda y quien no pueda, será la siguiente lucha. Ya sé que no es una lucha vuestra, que no depende de los científicos, que bastante hacéis desarrollando e investigando este asunto, pero supongo que eso también lo consideráis muy importante para el futuro. Hombre, claro, al final tú motivas tu investigación, ¿no? Tu día a día, en mi caso, en el caso de los físicos aplicados, digamos, o científicos aplicados, con esa aplicación que sirva para algo. Y quizá nosotros, o en mi caso, pues aportas un pequeño granito de arena que seguramente no llega más, pero si no llegásemos nosotros, quizá inspirásemos a otro grupo. O sea, es el trabajar todos juntos lo que dará, espero, que dentro de 20, 30 o los años que sea tengamos terapias más optimistas. Claro, porque además es que los tratamientos que hay ahora son como muy agresivos, sí. Tienen muchos efectos secundarios, la gente se queda muy débil, el sistema inmunitario les afecta mucho también físicamente. Entonces, si se intenta hacer esto un poquito más localizado, más personalizado, en el punto exacto y directamente, pues ir a por las células estas, como tú dices, que es que han perdido, que se han vuelto locas, vamos, que dicen, uh-huh. Yo hago lo que me da la gana. Y no estar dañando las células que están bien, que ahora pues también se perjudican de algún modo con los tratamientos que hay ahora, pues es que claro, sería un paso de gigante. Eso es, no solo reducir la incidencia, sino la calidad de vida de los enfermos. Uh-huh. Mejorarla en la medida de lo posible. Fíjate que mucha gente se habrá preguntado a lo largo de su vida, yo lo he hecho, ¿para qué sirve? ¿Qué significa la física aplicada? Bueno, pues que escuchen esta grabación y que escuchen lo que nos has contado y se encuentra y se localiza los usos extraordinarios y fantásticos que se pueden conseguir gracias a las aplicaciones de la física aplicada. ¿Qué es esto? En definitiva, es esto, es fantástico, ¿no? Bueno, a mí me parece apasionante, ¿no?, la búsqueda ya de esos problemas, ¿no? Y desde, bueno, a mí me resulta apasionante levantarme cada día y tener esa motivación que, como os digo, es muy lenta, pero satisfactorio cada pasito que das. Desde luego, te creemos, no solamente te creemos, sino que nos alegramos muchísimo de hablar contigo y que nos cuentes esta investigación en la que estáis. Dentro de 10, 20, 30 años, el tiempo que sea, pero la investigación es fantástica. Es, repito, una herramienta para vencer a uno de los problemas, a uno de los grandes problemas que tiene la salud actual, que es el cáncer. Este vehículo, la construcción, la utilización de un vehículo que se cuele en el cuerpo humano, que busque células dañadas, células cancerígenas y que las ataque con un medicamento que llevará en su interior. Es una investigación fantástica que hemos conocido gracias a una de las personas que está al frente de ese trabajo. Es profesora de física aplicada del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo. Ella es Lourdes Marcano Pierto. Lourdes, mil gracias. Muchas gracias. Y te felicitamos por tu beca y ojalá, ojalá, pronto, pronto, obtengas unos resultados muy positivos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Una Zona Cero hoy con mil informaciones en mil noticias relacionadas con el mundo de la frontera, la investigación científica de vanguardia, el misterio, la ciencia. Hablamos hoy sobre todos ellos con Manuel Carbellal, con Mado Martínez, con Miguel Pedrero y con Juanjo Sánchez Oro. Almohadilla Rosaventos en Twitter, nuestra etiqueta, Manuel Carbellal. Hola, otra vez, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Vamos a hablar esta noche de una noticia, de una información que tiene que ver con un nuevo método tecnológico, pero un método a través del cual algunos dicen que se puede llegar a hablar con los muertos. Juanjo lo ha comentado en varias ocasiones, estamos haciendo un seguimiento de estas tecnologías que yo por primera vez acabo de ver en un ejercicio práctico, y es que hay ya varias empresas que ofrecen unos servicios pioneros digamos que de inmortalidad virtual de tus seres queridos. Por ejemplo, una de estas empresas, Hereafter, con sede en California y fundada por James Blajos, ya está implementando esta tecnología que consiste en almacenar horas y horas y horas y horas de grabaciones de audio y de vídeo, fotos, imágenes de tus seres queridos, que cuando fallecen se convierten en una especie de recreación virtual que te permite tener conversaciones con ellos como si estuviesen vivos. De hecho, Blajos, el fundador de esta empresa, en 2017 falleció su padre de un cáncer de pulmón. Él desarrolló esta tecnología en un programa que denominó Dadbot, Dad de Daddy, de Papi, en inglés, Dadbot, con la que actúa constantemente y puede tener conversaciones a través del teléfono móvil, del ordenador y demás. Hay otras empresas ya que están haciendo lo mismo, acumulando o dándote la posibilidad de acumular imágenes y audios para que cuando fallezcan tus padres, o fíjate lo que estábamos comentando ahora, la noticia, ¿no? Este fallecimiento, pues digamos que puedas seguir conservándolo. Pero ya hay otras que van un poco más allá y que comienzan a implementar lo que ellos llaman personas virtuales. O sea, personas virtuales, personas, que es algo parecido, pero creando individuos a través de contenidos digitales, una especie de clon, un alter ego. Como, o sea, un holograma. Que podría haber otro, ¿no? Bruno por ahí, sí, con el que tú incluso podrías discutir con él, así ya nos dejas tranquilos, tú discutirías ahí con tu Bruno, te lías ahí con él y nos dejas vivir. Y yo no sé qué opináis vosotros, si vosotros llegaríais a utilizar esta tecnología, porque a mí hace unos días un amigo, Domingo Pino, un tío increíble, tuvo la amabilidad, para el librito nuevo este que acabo de sacar, de regalarme un book trailer, que no es un book trailer, que es una película de aventuras. O sea, ha hecho una cosa espectacular. Y una de las cosas que hizo, que a mí me sobresaltó bastante, es una de las imágenes del protagonista de esta investigación, de Oscar Rivera, que hablamos de la semana pasada. De las imágenes inéditas que yo había conseguido, que era una imagen en blanco y negro de 1942, pues él la pasa a color y a través de un programa de inteligencia artificial la anima como si fuese un vídeo. Entonces, de repente, alguien que yo llevo estudiando todo este año, que me he leído todo lo que escribió, que me he leído toda su correspondencia, alguien que no era de mi familia, pero que yo durante toda esta investigación he llegado a sentir muy cercano, hostia, de repente ves que resucita, él falleció en el año 77, y lo ves en movimiento, moviendo los ojos, te mira. ¿Pero lo ves cómo? ¿Dónde está? Pues mira, si cualquiera que si quiere verlo, está en YouTube, está el vídeo, o si entra en colección Cuaderno de Campo, blogspot.com, lo primero que va a ver a mano derecha es una imagen muy conocida, muy pero eso, Rivera, es un vídeo, ¿no? Es un vídeo. Claro, es un vídeo sacado de una foto real, antigua. No es un tipo real, ¿no? Claro. Bueno, y esto tampoco, porque esto necesita, hombre, ellos sí, te están vendiendo sí. una pero tecnología. Pero me refiero digital en tres dimensiones, digamos. Claro, pero la impresión es esa. O sea, tú imagínate que de repente, pues, tú quieres resucitar a tu abuela. Y tú tienes audios, tienes cintas magnetofónicas de conversaciones con ella, tienes fotografías, y a través de estos sistemas, de repente vas a tener en la pantalla de tu ordenador o en tu teléfono móvil a tu abuela y puedes interactuar con ella. O sea, porque de hecho hay tecnologías, me decía un amigo, oye, que si quieres lo hacemos hablar a Rivera. Digo, no, tía, a mí esto me parece muy macabro. O sea, a mí me dio muy mal rollito. Yo cuando he visto las imágenes de Rivera en movimiento, joder, me ha sobresaltado, ¿no? Y en este caso, con estas tecnologías, fíjate que yo había pensado y ya había visto ese vídeo que se ha publicado sobre ese personaje, y lo primero que pensé, digo, joder, Manuel lo ha investigado tanto, lo ha conocido tanto, que incluso ha encontrado un vídeo de él. Lo he resucitado. No, eso es inteligencia artificial. Pero yo no sé si a vosotros os seduciría ahora digitalmente a un ser querido. Yo creo que la primera persona, por lo menos así salió en la prensa, que ya ha vendido sus derechos de imagen digital ha sido Bruce Willis. Bruce Willis, que se ha retirado ya del cine activo por la enfermedad esta que ya ha empezado a se le ha diagnosticado, pero lo que sí que ha hecho ha sido que se pueda seguir utilizando su persona a través de una reproducción digital, como ya se ha hecho con el doble digital. Sí, sí, claro. Es decir, conserva la voz, o si no, se utilizará un sintetizador de voz que emite, porque ahora ya está, y ya sabemos que ahora lo hemos comentado en alguna ocasión también, ya hay nuevas tendencias también de ahora de determinadas dramatizaciones que los guionistas para la radio, por ejemplo, para podcast, ya lo que hacen es entregan el guión y hay voces artificiales que son los que se encargan de locutarlo. O sea que vamos ya a ese mundo. Yo justamente en Facebook coloqué, creo que fue ayer o antes de ayer, un texto de una inteligencia artificial, que ahora hay muchas. De hecho, lo están pasando bastante mal los profesores universitarios, porque tú simplemente metes una palabra en esa inteligencia artificial y te devuelve un ensayo. Entonces yo puse en esta inteligencia artificial, reproduce textos en español, la pregunta ¿qué es el misterio? Y me mandó un ensayo, serían como unas 30 o 40 líneas, yo lo puse en Facebook para ver la gente qué opinaba. Y es así, o sea, nos vamos metiendo, entonces te lo venden como una herramienta que lo que te hace es, ¿qué te digo yo? Es una herramienta que te hace, en principio, no que te sustituya, aunque puede sustituirte, pero que puede ser un complemento a la hora de tener que inspirarte a la hora de escribir. A veces que te puedes quedar atascado y, bueno, pues tienes un recurso que funciona así. Hay quien lo compara, por ejemplo, con los procesos que tenemos de automatización en un montón de cosas que usamos hoy en día. Por ejemplo, antes tenías que saber fotografía para poder hacer fotografías chulas, y ahora tienes un montón de procesos automáticos en cámaras reflex que te hacen la fotografía. ¿Significa que con eso eres más tonto o que desaparecen los fotógrafos? Pues no, sigue habiendo fotógrafos muy buenos, muy competentes, pero ahora parte de lo que sería su arte lo dejan en la parte automática. Hay un montón de gente que hacemos mejores fotos que nunca habíamos pensado que íbamos a hacer. Nos satisface, pero eso no elimina la profesión, ¿no? El debate está ahí, ¿no? Si esto te ayuda a gestionar el duelo por una persona fallecida, el salvapantallas de mi ordenador es mi madre. O sea, yo todos los días, cuando enciendo el ordenador, yo veo a mi madre, veo una foto sonriente y me gusta. Yo no me da buen rollo. Pero eso antiguamente tú, y lo hacían nuestros ancestros desde hace muchísimo, los típicos altares. Te pones tus velitas. Sí, pero aquí, te pones la foto correspondiente. Yo creo que el parecido es la Ouija. Y hablas. El parecido es la Ouija en el sentido de que tú te llegues a creer que realmente a través de la Ouija estás conectando con tus seres queridos y eso te provoca una dependencia, te provoca una adicción hasta el punto de que cada vez que vayas a hacer algo en tu vida trates de recibir consejo a través de la Ouija. Bueno, pero eso ya es en plan exagerado. No, es lo mismo, ¿no? Te lo digo porque estas aplicaciones. En la medida en que tú... Yo, por ejemplo, me instalé una de estas aplicaciones que se llama Réplica. Tienes que interactuar en inglés, pero es de las primeras que salieron. Entonces, Réplica lo que hace es que tú la vas adiestrando y vas conversando con ella. Es una inteligencia artificial. Entonces tú vas comentando, le vas haciendo preguntas, le puedes mandar fotos, lo que tú quieras. La instalas en el móvil y tal. Entonces, poco a poco se supone que te va copiando tu forma de expresarte. La idea es que yo luego puedo dejar esa aplicación Réplica, que alguien abra sesión con mi usuario y cuando yo no esté tenga la sensación de que está hablando conmigo. Si la persona, cuando yo ya no estoy, sigue hablando con esa aplicación y entiende que al otro lado estoy yo ahí de alguna manera y condiciona su vida las respuestas que yo le doy, porque llega y dice, pues he conocido una persona nueva, no sé qué, en el trabajo tengo un problema, ¿qué me aconsejas? Y si más o menos se deja aconsejar por lo que dice la aplicación, es lo que te digo, que sería parecido. Sí, sí, sí. Lo mismo que la gente que va todos los meses a echarse las cartas o tal, y condiciona las grandes decisiones de su vida en función de lo que le diga la adivinadora o el adivinador de turno, ¿no? Ahí sería un poco parecido. Lo que dicen los psicólogos es que cuando tienes eso, un ser querido que ha desaparecido, y si lo mantienes en estas condiciones, es lo que se llama pérdida ambigua, porque no rompes el vínculo y sigue estando presente y condicionando tu vida. Entonces ahí es lo malo, que eso conviene que sea un gestor del duelo el que te reconduzca. Y además hay una limitación en esta tecnología que ellos, que estas empresas ya dejan claro, y es que la capacidad de respuesta de estas inteligencias o de estas réplicas o de estas personas está limitada al contenido que tú has introducido. Si tú de repente has metido unas grabaciones de una abuela o de tu padre que falleció el siglo pasado y un día le preguntas, oye, ¿tú qué opinas de TikTok? pues te dirá las 3:30. No, al contrario. Claro. No, quiero decir, yo el problema estas, que hay... pero cualquiera, porque ellas van a aprender. Es decir, puede que idealmente, y esto ya se lo pongo también entre comillas, idealmente la primera versión que te pase la empresa, que trate de hacer esa especie de clon virtual de una persona, se parezca bastante, entre comillas, o tú sientas que te... Porque aquí es una cuestión de sensación, de que te sientas que reconoces a la persona que hay ahí como la que era originalmente, pero el problema es que con el paso del tiempo la inteligencia artificial aprende cosas nuevas, porque tú en la medida en que vas volcando nuevas experiencias sobre tu vida, la inteligencia las va memorizando, entonces llegará un momento en el que ya no se parezca en nada a la original, porque tiene su propia evolución. A mí me da un mal. Es lo que pasa. ¿Os acordáis los casos, por ejemplo, cuando han montado algún bot, estos los famosos que hubo en Microsoft, que montó en Twitter un bot que interactuaba y de ser una excelente persona se volvió en un nazi y un racista y un montón de cosas? Porque le trolearon, porque empezó a aprender del contexto, del entorno, y entonces, claro, va adquiriendo ese ecosistema, según como sea, se adapta. Por lo tanto, finalmente no será quien tú creías que era originalmente. Si es bueno, acaso se pareció un poquito, ¿sabes? Mal rollo. Pero vamos a ver, de la misma manera que Manu tiene la foto de su madre en el salvapantallas del ordenador, y a mí me gusta ver fotos de mi tío Juan y de mis abuelos, y no sé, verlos en vídeos, tener fragmentos animados de la vida que hemos pasado juntos, de alguna conversación. Hay veces que incluso se me plantean momentos en la vida en los que me pregunto qué me diría ella si tal, o si cual, o si esto, o lo otro. Y bueno, yo pensando en estas inteligencias artificiales, hay una que es una de las jueces más famosas de Estados Unidos, que falleció recientemente, que emula sus veredictos. Y bueno, parece que sí que da unas sentencias en relación a cómo era ella, su personalidad, y basándose en precedentes legales, ¿no?, de su vida y su carrera como juez. A mí me parecería conmovedor, no por usarlo todos los días ni para esta gente que se obsesiona con, pero sería conmovedor tener un holograma de mi abuela o de mi tío Juan. A mí me parecería conmovedor poder tener ese holograma y poder tener una conversación un minuto con ese holograma, y tener una conversación en términos de qué me diría mi tío Juan en esta situación. Pero es que no te lo diría tu tío Juan, exacto, te lo diría un bot, una inteligencia artificial. Pero es el avatar de mi tío Juan. No, es una cosa que es físicamente igual a él, pero no es un avatar. ¿Qué es un avatar? O sea, un doble, es un doble. Si es un doble, ¿qué pasa? No, yo creo. Fíjate, que en no, esta noticia no sé. Utilizan la palabra. Sí, yo creo que hay momentos en los que podría ser terapéutico. Que sería como hacerle un monumento a esa persona. Que cobra vida el monumento. Pero un monumento que tiene movimiento y que puede llegar a interactuar contigo. Pero claro, es una réplica, no, sí, no es. Exacto, la persona. Exacto. Y yo creo que actuar en función de la creencia de que esa persona a la que te está diciendo lo que tienes que hacer o lo que tienes que pensar, o que has hablado con esa persona que ha desaparecido, que ha fallecido, y creernos que es así, pues igual hay un coreano que ha desarrollado un sistema de realidad aumentada, que es distinto de la realidad aumentada en la que nosotros utilizamos, por ejemplo, la óptica del móvil. Vamos mirando con la cámara en directo y entonces se superpone a eso que estamos viendo en ese momento, pues un complemento virtual, ¿no? Y él lo que ha hecho ha sido crear hologramas, esto si tú lo pagas, por supuesto, en los cementerios. De tal manera que tú vas a la lápida de tu ser querido y enfocas la cámara, y hay quien busca a Pokémon y hay quien va a buscar a su difunto, que se le aparece ahí en holograma, y tiene un mensaje grabado asociado a eso. Entonces la manera que tienes de ya no solamente ir allí, sino verlo con el mensaje, que eso sí, eso es una decisión. Es un poquito siniestro. Que lo grabo. Yo creo que es como... A ver... Es que depende de cómo normalices ese tipo de cosas, al final. Cuando ocurrió la fotografía, ahora hay cosas que nos parecen siniestras, pero acordad la fotografía, lo hemos comentado, la fotografía de los difuntos. Claro. De los bebés y esas fotos que se hacían como si estuvieran... En aquel momento, la sensibilidad de la época les pedía eso. Ahora, sin embargo, consideramos esas fotos bastante siniestras, ¿no? No lo planteamos, pero entonces fíjate, los niños que se les ponía como si estuvieran vivos, vestiditos... Bueno, niños y adultos. Todo, sí. Yo creo que la tecnología, como siempre, puede beneficiarnos o puede perjudicarnos, depende del uso que le demos, ¿no? Y al final depende de cada persona. Ahora, yo, y sin que sirva de precedente, sí que estoy de acuerdo con Bruno Cardeñosa. Ave María, pues. En el... ¿Te has dado un golpe, ¿no has dicho? Sí, me he dado un golpe. No, siempre lo apostillo ahí, no pasa nada. Sí. De hecho, me están viniendo una serie de revelaciones que... ¿Ves? Que no, el don. El don, ¿no? No sé si darlas a conocer ya o esperar en próximos programas. Yo te veo más alto. No sé si es que estás levitando, estás tocando el asiento. Bueno, pues, Ha crecido. Lo que quiero decir es que al final, por un lado depende de la persona, y por otro lado, que es con lo que estoy de acuerdo con Bruno, que por mucha información que esté utilizando esa inteligencia artificial de una persona, al fin y al cabo no estás interaccionando con esa persona. Y si esa persona estuviera viva, no estaría interaccionando como esa inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea un sustitutivo, o sea, no es un sustitutivo de esa persona. Que puede serlo para algunas personas, que le puede hacer bien a algunas personas, sí. Pero luego está el problema que enunciaba Juanjo, y es cuando fallece un ser querido hay una serie de fases del duelo, ¿no? Y finalmente, pues tiene que existir ese desapego y ese reconocimiento de que esa persona ha fallecido. Si utilizando esta tecnología no se da finalmente ese desapego, pues puede generar ciertos problemas, aunque también reconozco que en otros casos puede ser beneficioso e incluso psicólogos o psiquiatras lo podrán, entre comillas, claro, recetar en el futuro. Una herramienta dosificada, o sea, claro. yo hablé con psicólogos del duelo y lo que decían es que ellos veían eso, que bueno, que puede ser una herramienta caso por caso, igual que hay personas que cuando fallece alguien se ponen a ver en bucle los vídeos, las fotografías, claro, y no salen de eso. Pues uh-huh. En cambio hay otras personas que eso les hace bien y les permite irse alejando. Sí, hay gente que a lo mejor pone fotos por todos los lados y hay gente que absolutamente retira. Exacto. Todo. Yo conozco casos de gente que lo retiró todo y luego al cabo de un tiempo las empezó otra vez a poner y tal, porque también lo que tú haces es buscar como nuevas formas de presente, de hacer presente a esa persona que ya no está. No es renunciar a su presencia, sino hacerla presente de otra manera, ¿sabes? Y claro, hay que buscar esa nueva ubicación de esa persona. Y por eso digo que según cada caso, claro, los psicólogos dicen, oye, pues eso puede venir bien, pero... Yo estaba viendo, perdona, Mado, yo estaba viendo incluso algo que puede llegar a ser conflictivo, porque tú imagínate, a lo mejor una persona fallece y resulta que esa necesidad de hablar con lo que recuerda o lo que podría ser esa persona, por lo que tú tienes de información o vas metiendo, pues cada uno tuviese un dispositivo, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, si tiene novio, novia, viudo, viuda, pero o por ejemplo, tiene otro la madre, tiene otro el hermano, porque quiere interactuar, porque le quiere recordar. Pues es que ahí se puede liar también, porque claro, a lo mejor luego en el día a día, en tu vida cotidiana, pues resulta que la madre está hablando con él y le da una serie de informaciones, le da una serie de opiniones, incluso con respecto a otros, y dice, pues mira lo que me ha dicho tu hermano. Claro. ¿Cómo que me ha dicho tu hermano? Pues mira lo que ha dicho tu hijo. ¿Qué? O sea, bueno, y ¿estamos si locos no es un o ser qué? Querido, es un ser que consideramos una persona que consideramos importante por lo que sea, o una persona famosa. Imaginaos que pues hay 2 millones de personas que deciden crear el bot de Steve Jobs. No, te lo pongo más está. Crítico. O sea, ¿no? Hay 2 millones de Steve Jobs. Coges el evangelio, coges los evangelios y te creas una inteligencia artificial de Jesús. Claro, claro. Y le preguntas. Claro. Es decir, eso se ha hecho, por ejemplo, con los discursos de Lincoln. Si va a hacer una inteligencia artificial, igual un avatar, que a partir de los discursos de Lincoln, de toda la obra que se conserva de él, vuelve a recrearlo, o de Einstein, lo que sea. Pero bueno, fijaros, pero de Jesús, que tiene la trascendencia, y que algunos piensen que den el salto de la hiperrealidad a pensar que realmente de alguna forma se está manifestando ahí. Exacto. El Mesías, y que su palabra puede condicionar la doctrina actual. O la Virgen María también. Entonces, sí, cualquiera que tenga textos y a partir de ahí pueda recrear. Pero de Jesús es más claro porque hay palabras literales. De la Virgen, claro, tenemos nada. Hay muy poquito. Sí, pero fíjate, de la misma manera y en la línea con lo que decía Silvia, que también podemos ver algo así en los nuevos evangelios, porque cada apóstol da una parte de lo que pasó en relación a la vida de Jesús, y yo puedo tener un recuerdo de mi padre y mi hermana puede tener otro totalmente distinto de mi padre. Y mi padre pudo tener unas conversaciones con ella, que yo jamás estuve en esas conversaciones, y yo puedo tener otras conversaciones con ella. Si eso lo unimos al hecho de que los seres humanos construimos los recuerdos a través de la memoria, es decir, que la memoria que tenemos y los recuerdos que tenemos son en gran parte una ficción. Correcto. ¿Vale? Porque nosotros proyectamos la realidad de la misma manera que construimos los recuerdos. Y gran parte de nuestra memoria es una ficción. ¿En qué se diferencia eso de un avatar de inteligencia artificial? En nada. Claro. El debate está abierto, que cada uno exprese su idea, su opinión, con el medio Rosavientos. Es un tema tan, tan complejo y tan, tan personal, que cada uno puede tener su visión y su impresión, y seguramente todas tienen parte de acierto y parte si de fíjate, error. Fíjate, ahora mismo cada vez nos cuesta más hablar entre los vivos y ya nos ponemos ahora con un muerto. Sí, sí, sí. Pues ya es lo que faltaba. Bueno, y luego sería esa otra, ¿no? Porque la siguiente fase es hacer un avatar y construir una persona falsa, pero de alguien que está vivo. O sea, sería terrible. O sea, ya, bueno, pero eso ya los novios y las novias que tienes virtuales. Te la pones a medida. Sí, pero es una muñeca. Pero, hinchable. Claro. Pero, o no hinchable. Sí, acuérdate sí, sí. De Ana de Armas, el Blade Runner, en la última. Bueno, sí, sí. Mira, no, se le cae la babilla. Se acuerda. Me voy a acordar. Yo no he visto ninguna película de esas. Blade Runner. Pero si esa es de los años 70. No, hombre, hay una pinta, nueva versión. Hay una nueva versión. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué horror, madre mía. A lo que bueno, el mundo. O tiene la tele en blanco y negro. Es que no. Sí. Te veo muy poco modernizado, Claro, o sea, yo tengo Blade Runner en VHS. En un vídeo de eso, pero ahí no sale nada más. Han hecho una nueva versión. Hace unos añitos. Se han atrevido a eso. Sí, madre mía. Vamos a hablar, Mado Martínez. Vamos a seguir resucitando el pasado, pero nos vamos a ir un poquito más atrás, porque vamos a hablar de virus. ¿De virus? Me molan los virus, porque son como zombies. Ni están vivos ni están muertos. Pero bueno, los Frankensteins de nuestro tiempo acaban de revivir un virus de 48.500 años. Que estos al igual también nos ponen un avatar y ahí podemos hablar con ellos. ¿Para qué tocan? Si ya los virus ellos se revolucionan y evolucionan solos, ¿para qué tocan? Mira, pues porque se está derritiendo el permafrost y están como liberándose sin necesidad de que vaya nadie a tocarle la puerta. Y bueno, que pues ellos estaban ahí en ese permafrost, congeladitos, muy bien, muy a gustito, en su estado habitual zombie, pero esperando comerse a alguien, infectarlo, aguardando ahí pacientemente en su jaula de permafrost siberiano, en concreto, estos son de Siberia, desde la edad del hielo, atención, es el virus más antiguo jamás recuperado. No hubo noche en el castillo de Víctor Frankenstein, ni hubo rayo con la necesaria descarga eléctrica para resucitarlo, solo tuvieron que introducirlo en un cultivo de amebas vivas para que el susodicho empezara a replicarse como si no hubiera un mañana. Y la cuestión es que este virus y otros de los que han estado recuperando podría infectar a los humanos. Vamos, que esto ya sabéis que los virus, en cuanto se pegan a una célula que pueden infectar, empiezan a replicarse. Pues tengo una mala noticia, y es que hace poco he leído que mucha población china se está yendo hacia la zona de Siberia, porque las zonas que tenían antes donde estaban asentados pues están quedando prácticamente desérticas, y como Siberia se está quitando pues el hielo y todo eso, pues son terreno fértil. Así que, pues, ¿qué quieres que te diga? Virus, una zona que antes no estaba poblada, ahora la van a empezar a poblar, pues nada, suma. No, sí, de hecho se está sospechando que algunas epidemias que están teniendo lugar en esas regiones entre cérvidos de antrax tienen que ver con antiguas especies de virus que están volviendo de la misma familia, que están volviendo a emerger del hielo, a emerger. Forman parte de esta panda de virus, además, que los científicos han estado descubriendo en el permafrost siberiano, gracias en gran parte al deshielo, como decía. Y bueno, ya puestos a recuperar virus, también han recuperado tres nuevos virus de una muestra de caca de mamut congelada de 27.000 años de antigüedad, y otras dos de clases de virus del contenido estomacal congelado de un lobo siberiano, todos con potencial infeccioso. Y bueno, hay pocos estudios sobre el tema, pero la amenaza está ahí, porque el deshielo del permafrost va a liberar tanto bacterias vivas, algunas de ellas aisladas de la superficie durante más de 2 millones de años, como virus en estado latente, aguardando el momento de infectar. No todos los virus son infecciosos, desde luego, ni tiene por qué serlo, pero van a volver a resurgir y harían falta nuevas vacunas y antibióticos, y es la época en la que nos ha tocado vivir. Esto es así, todo un desafío para el que tendremos que estar preparados. Lo cierto es que el cambio climático Nos guste o no, es un hecho, es un hecho. No me parece que la discusión ya sea de si es originada por la era del antropoceno, si es cosa del hombre o es un movimiento natural de la Tierra o no sé cuántos, pero creas en el cambio climático o no, el cambio climático es un hecho, independientemente del motivo que le quieras dar. Decir, bueno, la Tierra siempre ha atravesado sus cambios y sus procesos. Es verdad, la Tierra ha atravesado cambios muchísimo más radicales que quizás que el que estamos viviendo ahora, pero lo cierto es que muchísimas personas van a morir a causa de la polución. Creas en el cambio climático o no, vas a entrar. Qué positiva te veo, vas a entrar en esa estadística. Y desde luego muchísimas personas van a perder su lugar de residencia, muchísimos pueblos van a perecer, no van a poder seguir viviendo ni cultivando ni teniendo su economía de subsistencia en los lugares donde ahora mismo están. Otros van a desaparecer debajo de las aguas, y estos son realidades y desafíos que tenemos que enfrentar, y tenemos que enfrentar con un pensamiento desprovisto de ideologías que yo creo que no sirven para nada. Hay un cambio climático, es un hecho social. Es un hecho que va a afectar. Es un hecho social, no. Es un hecho científico para el cual no existe otra opción. Hay el 100% de posibilidades de que, de evidencias de que el cambio climático es cuestión del hombre. Y nadie lo puede negar. Algún friki lo puede decir que no, pero es absolutamente creado por el ser humano y existe el cambio climático. Y no hay la más mínima duda, es tan evidente, el cambio climático provocado por el ser humano como la gravedad. Y además, pero hay gente que no se lo va a creer. Me da igual. Hay gente que no cree en la gravedad. Hay gente que no cree en la luna. Sí, claro. Que no cree en que la Tierra sea redonda. Perfecto, que no crean, pero es así. No, y lo gracioso, dentro de lo que cabe entrecomillado, es que si tú le dices a algunas personas, mirar, en esta zona hay estos virus, no sé qué, cogen y dicen, oye, hay un avión para allá, que es que quiero ir a verlo, me quiero poner por aquí cerquita, porque así estoy poniéndome en riesgo y estoy viviendo una aventura. Y así aquí... Lo peor es que cuando emerge uno de estos virus y pasa lo que pasa por zoonosis y por el tema de la globalización y por el cambio climático y por el fenómeno de las grandes urbes, el problema, Silvia, no es eso. El problema es que luego dicen, ay, es que lo han sacado de un laboratorio para acabar con nosotros y destruir la economía y hacernos cada vez más esclavos. Vamos a ver, el virus este le han puesto ahí con la meba para ver si se despertaba. ¡Que no toquen! Bueno, Silvia, lo cierto es que si no investigamos este tipo de virus, y esto va también para los teóricos de las grandes conspiraciones, si no los estudiamos, estamos muy desprotegidos a la hora de seguir generando vacunas, entender cómo funcionan, cómo infectan, cómo dejan de infectar, o cómo pueden ayudar a la humanidad, porque los virus también pueden ser beneficiosos. Hay virus oncológicos, claro, es decir, que destruyen las virus las contra células. Virus y virus contra bacterias también. Claro, existen virus buenos, aunque evidentemente estamos influenciados por lo que ha ocurrido, que tiene que ver con un virus, y ya la palabra virus es sinónimo de mal. Pero existen incluso virus buenos, los fagos, que son virus que hemos hablado aquí, y son virus que vencen a bacterias que son capaces de matar a un ser humano. Hacemos una pregunta. ¿Quién nos ha preguntado alguna vez si vivimos en una simulación, si vivimos en una especie de mundo falso o de mundo virtual o de mundo tipo Matrix? Bueno, pues, Miguel. ¿Vivimos o no vivimos en Matrix? No sé, si ya es un milagro vivir con lo que estamos contando. Bueno, a ver, esta es una teoría que han propuesto diversos físicos, ¿no? La posibilidad de que vivamos dentro de un programa informático controlado por alguna clase de inteligencia no humana. Fundamentalmente estos físicos apuntan a una inteligencia extraterrestre. Y la noticia es que un físico que propone esta teoría, que se llama Melvin Bobson, que es un físico de una universidad de Reino Unido, de la Universidad de Portsmouth, pues este físico propone un experimento para resolver ese enigma. Él cree que con el experimento que él propone se podría despejar la incógnita de si estamos viviendo dentro de una simulación informática o no. Es decir, este físico lo que cree es que es posible pesar entre comillas, los bits que componen el programa de simulación a través de su experimento. Y para desarrollar su experimento está pidiendo un crowdfunding. Y necesita pasta. ¿Lo quiere virtual o lo quiere no, dinero fiat? Yo por holograma. Necesita pasta. Bueno, Bobson parte, este físico parte de la teoría de que hay un quinto estado de la materia, ¿no? Todos conocemos los cuatro estados de la materia, que son sólido, líquido, gas y plasma. Pues él dice que existe un quinto estado de la materia, que sería la información, y que esa es la clave para el experimento que él quiere desarrollar. De hecho, él plantea una serie de cuestiones que esta teoría de la simulación informática podría resolver. Por ejemplo, dice que no sabemos a día de hoy realmente cuál es el origen del universo. Que teorías hay muchas, pero que en realidad no sabemos cuál es el origen del universo. ¿Y qué quiere otro crowdfunding? También. Ni cómo surgió el origen de la vida. Y luego está el gran problema, dice él, de la física cuántica. Y es que, por un lado, está el comportamiento de los grandes cuerpos y, por otro lado, el comportamiento de las partículas subatómicas que se comportan de forma completamente diferente. Y entenderla, eso es difícil. Claro, él dice que todo esto podrían ser algún tipo de errores de ese programa informático. Y él lo que plantea, básicamente, es que esos bits de información que formarían parte de ese software, de ese programa informático, deberían tener algún tipo de masa. Y algún tipo de masa que podría medirse. Entonces, lo que plantea en ese experimento es cómo medir la masa de ciertas partículas subatómicas, ¿no? O sea, este hombre pretende responder a la cuestión de si vivimos en matriz con algo que no entendemos ninguno, ¿no? No, pero el experimento, bueno, si luego tenemos un par de minutos, el experimento está gracioso. Lo contamos en después en De la Actualidad en Onda Cero, que llega ya. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en La Zona Cero, continuamos hablando y formulándonos esa pregunta de si vivimos en Matrix, si vivimos en una simulación informática. Una noticia y una información que nos estaba contando, que ahora la desarrollamos un poquito más, Miguel Pedrero. Efectivamente, como decía, la teoría de este físico es que esos bits de información que formarían parte del software de simulación en el que viviríamos deben tener una pequeña masa capaz de medirse de acuerdo con el principio de equivalencia masa-energía-información que ha desarrollado el propio físico, que, como hemos dicho antes, defiende que la información es el quinto estado de la materia. Entonces, Bobson lo que plantea es realizar un experimento, que es para el que está pidiendo su crowdfunding, que consiste en borrar, dicho de un modo muy resumido, borrar la información contenida en las partículas subatómicas. Es decir, quiere tomar una determinada partícula subatómica, digamos que de algún modo transformar esa partícula subatómica en el quinto estado de la materia, es decir, que esa partícula subatómica sea, digamos, información, y lo que pretende es borrar, digamos, la información contenida en esa partícula subatómica. Y él dice que si el producto resultante de ese experimento fuera el vacío, es decir, la ausencia completa de masa, la simulación quedaría refutada. Es decir, que, según este físico, viviríamos en una simulación. Y, como digo, para eso es para lo que está llevando a cabo su crowdfunding. Él habla, por ejemplo, de una serie de errores en ese programa informático en el que viviríamos, ¿no? Que en la película de Matrix, pues serían los típicos errores de Matrix, ¿no? Y él lo que plantea es que esos errores son, pequeñas faltas o pequeñas fallas, pequeños errores en ese programa informático que ese programador extraterrestre tendría que corregir para que las cosas siguieran funcionando. Y él habla, por ejemplo, de una serie de experimentos contradictorios en el campo de la física cuántica. Es decir, que ante el mismo experimento, él dice que hay casos en los que se obtienen resultados diferentes, ¿no? Que los físicos achacan o justifican echando manos a fallos en el diseño del experimento o fallos en los aparatos de medición, ¿no? Pero él dice que hay algunos casos muy, muy llamativos y que esos podrían ser parte de esos errores en Matrix. Y yo añadiría pues toda una serie de fenómenos anómalos como las teleportaciones, las anomalías temporales, etcétera, ¿no? Y, bueno, básicamente lo que plantea este físico, él dice que él simplemente plantea una teoría, ¿no? Pero es una posibilidad que defiende él y defienden algunos otros físicos que, desde el punto de vista de la física, existe esa posibilidad y que podría ser una respuesta a toda una serie de enigmas, tanto de los grandes cuerpos, enigmas del universo, como los enigmas de los pequeños cuerpos, de las partículas subatómicas. Y lo que dice este físico es que si nos tomamos en serio esta hipótesis, como cualquier otra hipótesis explicativa, dice que tarde o temprano llegaremos a crear las condiciones adecuadas y básicas para probar o refutar esta teoría. Y aunque se refute, da igual, porque dice que nos haría avanzar en la comprensión de otra serie de circunstancias, tanto del universo como de la física cuántica. O sea que ya sabéis, si queréis saber si estáis viviendo en una simulación informática que está controlando alguna clase de inteligencia extraterrestre, el crowdfunding de este hombre para que pueda desarrollar su experimento, y ese podría ser el primer paso para demostrar que vivimos en una simulación informática. Lo que pasa es que yo cuando hablo de esto... Quiero añadir otra cosa más, que yo no sé si vivimos o no vivimos en una simulación informática, pero la leche que me acabo de pegar al entrar en Onda Cero me ha dolido, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si esto es una simulación informática. ¿Tú has visto un código de barras en ese momento cuando te has pegado? No he visto un código de barras, pero bueno, en los programas estos... ¿UR o algo? Habrá hecho Microsoft esa simulación. En los juegos digitales, cuando te matan no sientes ningún dolor, pero parece que en esta realidad informática en la que vivimos parece que los golpes duelen. Bueno, no te creas, porque acuérdate de las gafas de realidad virtual que comentó Mado, que va a ser lo último, te matan. Madre mía. Si pierdes y te matan en el juego, pues te matan, ya te matan. Hombre, ya. Te matan en la persona también. Si es que somos mucha población, claro. Hay que ir eliminando. Sí. Hay que eliminar personajes. Sí. En lo de los escenarios estos de Matrix, yo aquí veo como una diferencia. Mm. Y una cosa es, por ejemplo, en la película Matrix, sí, es el escenario de que hay dos realidades conviviendo. Porque hay la realidad de las personas físicas, reales, que lo que hacen es que en un momento dado se conectan a una Matrix. Mm. Pero claro, hay otro escenario, que no sé si es el que habla él, de que directamente nosotros fuéramos como líneas de código dentro de una simulación. Sí, entonces ahí no tienes posibilidad de salirte. Es decir, en Matrix tú tienes posibilidad de salirte de la simulación y volver a la realidad real, ¿no? Entre comillas. En cambio, en una simulación informática, la única opción que tienes es que te apaguen el programa. Claro. Entonces, yo casi prefiero seguir la simulación, ¿sabes? A que me apaguen el programa. Entonces, estás perdido. ¿De qué me sirve la conciencia de que soy un personaje de... Claro, gráfico, bueno, en un programa de ordenador, en software. Claro, es lo que plantea... Puedes cambiar, dices, oye, yo quiero otro tipo de juego. No, no me gusta. No, porque había un investigador que decía, si realmente nosotros sabemos, o sea, llegamos a descubrir que somos un experimento digital, por decirlo así, y somos personajes 100% digitales, ¿hasta qué punto el experimentador, en el momento en el que nosotros cobramos conciencia de eso, entiende que el experimento ha fracasado? Porque es lo que ocurre también con muchos experimentos que hay de doble ciego y tal, que cuando tú ya tienes conciencia de cómo va el experimento, el experimento no vale. Entonces, si descubrimos que somos un experimento, a lo mejor el que nos está investigando dice, pero, pues hasta aquí, no me vale. Claro, luego está la otra opción. Ojito, la otra opción que ¿y si el experimentador forma parte también de un juego informático, otra simulación? Muñeca rusa, ya nos metemos en un escenario de... No, pero la opción que os di, igual que decimos lo de Matrix, también está la pelista de nivel 13, que ahí están unos personajes reales, que luego tienen como su especie de sus avatares, que sus avatares están viviendo una vida que es el juego correspondiente. Entonces, a lo mejor hay un Juanjo en otro planeta, por eso una Silvia en otro planeta, y aquí lo que estamos siendo es la simulación del juego. Por eso digo que hay dos escenarios, uno en el que sí que puedo salir de la simulación y recuperar mi yo real, y otro en el que si soy 100% líneas de código, a lo mejor no me interesa, descubrirlo, la simulación. Creo que lo que plantea este físico es esa segunda posibilidad, que no nos podemos salir de esa línea de código. Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirve saber si estamos o no en una simulación? Conocimiento, es decir, eso resolvería una siempre serie de enigmas científicos. Siempre y cuando, lo que te digo, no fastidies el experimento que parte. Uno de los requisitos es que los personajes no sepan que son una simulación. Claro, entonces, y el crowdfunding tiene que funcionar. O sea, que tenga la respuesta después de hacer el experimento, no antes. Porque entonces no hay crowdfunding, ¿no? ¿Y si el crowdfunding forma parte también del juego y de la simulación? Pues imagínate. Claro. Qué lindo. Bueno, animales híbridos. Juanjo. Animales híbridos. Sí. Pues mira, tiene que ver con lo que ha estado comentando Mado antes. Está directamente conectado con todo lo que supone el cambio climático. Porque justamente lo que ha hecho el Daily Mail es recopilar y recuperar un antiguo artículo de Nature, de la revista Nature, donde se habla de cómo posiblemente está condicionando o va a condicionar de una manera más acentuada el cambio climático la aparición de determinados animales híbridos. Y, de hecho, este artículo que se publicó en su día en esta revista hablaba de 32 posibles especies híbridas que podrían llegar a predominar más o menos en la zona del Ártico. La explicación, el mecanismo que generaría esto sería que con la desaparición del hielo marino, en la medida en que se va derritiendo cada vez más rápidamente por el calentamiento global, pues determinadas especies que antes estaban aisladas, lo que iba comentando también antes Mado, pues se van obligando a que se vayan desplazando, a acceder a nuevas zonas de caza, nuevos ecosistemas, y ahí es donde van a empezar a cruzarse y a aparearse con otras especies autóctonas que hay ahí. Entonces, claro, se van a ir formando nuevos híbridos. Lo que ha hecho este estudio es, y bueno, voy a leeros así algunos casos, es detectar ya algunas especies híbridas, y la cuestión será si esto luego se va a incrementar de una manera hasta el punto de que las especies, digamos, originales sean sustituidas por las híbridas, porque se van a adaptar mejor al medio en las futuras condiciones derivadas del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas de estas fusiones que se pueden dar, y de hecho ya se ha encontrado alguna evidencia, es una fusión entre el oso pardo y el oso polar. Porque además, claro, son bastante fronterizas, ¿no? Entonces, lo que se ha encontrado ya es en el pasado se han encontrado algunos ejemplares de osos pardos y osos polares en Estados Unidos y Canadá. Mayoritariamente el pelaje sería blanco, pero con un cierto tono pardo, y el morro sería un cruce entre ambas especies o ambas variantes. Y lo que dicen es que seguramente los osos polares, que se dirigen más hacia el interior en busca de alimento, pues van a cruzarse con estos osos pardos, que también avanzan un poco hacia el norte en busca de caza. Así que se van a solapar estos dos hábitats, y ya en el 2006 hubo unos cazadores del Ártico que mataron un oso blanco con manchas marrones en la zona de Canadá. O sea que ya empieza a haber, como digo, lo que voy a contar son, además, casos en los que se ha encontrado algún fósil, en algún caso incluso eso, prácticamente unos huesos, y que ya demuestra que esa hibridación se está produciendo. La cuestión es que se cree que posiblemente pueda ir a más. Una que me ha llamado mucho la atención es entre narvales y belugas, que son estas especies de cetáceos, que además el narval, si no recuerdo mal, es este que tiene que luego se ha utilizado como el cuerno del unicornio en muchas ocasiones, porque es ese colmillo que tiene tan largo. Uh-huh. Y bueno, pues en 1990 un cazador también del oeste de Groenlandia encontró un cráneo que parecía ser un híbrido entre beluga y narval. En 2019 se analizó el ADN y efectivamente era un 54% de beluga y un 46% de narval. Lo curioso es que en esta fusión no se mantuvo el colmillo, que al parecer es bastante fundamental para el tema sexual, porque es un reclamo que utilizan también los machos para parecer ser más atractivos ante las hembras. Pues parece que aquí se pierde, y entonces consideran que como digo, esto puede ser, este espécimen o este cráneo descubierto así en Groenlandia indicaría que esa fusión, en la medida en que las temperaturas vayan cambiando de los mares y todo esto, pues se consolide. Otra especie también que ya se ha detectado, que además esta parece que ya está extendiéndose mucho, es entre coyotes y lobos orientales. También hay un híbrido, se empezó a detectar en la zona de Canadá en 1920 y se ha incrementado ya muchísimo. Tiene el cuerpo, el cráneo y la mandíbula más grandes que los coyotes occidentales. Todo esto además juegan creando nombres en fusión en inglés, ¿sabes? Para ir viendo cómo puede ser la nueva denominación. Y otro caso así que os digo, por ejemplo, bueno, también entre diferentes tipos de foca. Y uno que también está extendiéndose mucho es entre diferentes ardillas voladoras del norte y del sur. También en la zona de Estados Unidos y Canadá se está produciendo esta fusión. Así que, bueno, lo que comento, parece que sí que vamos a acceder a este tipo, siempre que haya compatibilidad genética y ese tipo de cosas, la hibridación ya está en marcha en muchas especies, de momento de forma anecdótica, pero en la medida, primero eso demuestra que es posible, luego habrá que ver si esas hibridaciones tienen posibilidad de reproducción o no, pero ya se han encontrado, como digo, ejemplares, y la cuestión es que en la medida en que se vayan solapando estos ecosistemas, seguramente la hibridación, siguiendo un poco la ley de la selección natural, se mantendrá como dominante y desaparecerán los especímenes originales, las variaciones originales. Hombre, hoy aquí tenemos un ejemplar de pedrerornio. Es la hibridación entre pedrero y unicornio. Ah, claro. El primer ejemplar. Pero ha sido una hibridación entre pedrero y farola. Pedrerola sería. Pedrerola. Qué malos son, ¿eh? Desde luego que sí. Bueno, vamos a contar más informaciones, más noticias. Esta nos confirma lo que ya suponíamos. Es que, ahora vamos a saber un poquito más. ¿Por qué decimos que la juventud se endura hasta los 34 años? Yo no sabía que duraba, porque la verdad es que esto es científicamente. Claro, físicamente. El carné joven dice otra porque, cosa. Porque, claro, otra cosa es ya lo que uno tenga en su cabeza y cómo se sienta. Porque hay gente que es muy joven y es un viejuno de estos que dicen, madre mía, parece que tiene 80 años. Y a lo mejor el de 90 tiene unas ganas de juerga tremendas y dice, mira, oye, que parece un espíritu joven. Pero esto es un estudio que, por lo visto, hacía tiempo que también salió, pero ahora yo no sé por qué, pues se ha hecho viral. Y hay gente que no está de acuerdo. Pero los análisis científicos no mienten. Y me explico. Es una investigación realizada por la Universidad de Stanford sobre unas 4.300 personas, más o menos, y varían una horquilla de 18 a 95 años. Independientemente de cómo uno vaya envejeciendo, a lo mejor pues uno tiene cara de niño durante mucho tiempo y ya tiene una edad, pero claro, el asunto es que aquí lo que han hecho ha sido un control analítico, y ahí ya es donde se ve todo el testimonio, ahí ya se confiesa. Ahí no hay botox que disimule. Ahí ya no hay nada. Es verdad, hay gente, por ejemplo, que a lo mejor ha coincidido, que a lo mejor tú la ves que es mayor y le hacen, pues yo qué sé, un análisis y le miran los huesos y dicen, uy, pues tienes hueso de estar mucho más joven, o gente mucho más joven que la miran la masa ósea y dice, es que pareces como si fueras una persona mayor. Bueno, pues en este caso no se han fijado en el tema óseo, sino que se han fijado en la analítica y en concreto en las proteínas, en el plasma de las proteínas. Eso, por lo visto, es un chivato y ahí te dice realmente en qué situación estás, independientemente que a lo mejor te vean y te vean estupendo. Y entonces han sacado a conclusión que hay tres saltos muy importantes en el deterioro de las personas. Entonces, a los 34, según estos análisis y según este plasma de proteínas, es cuando se pierde la juventud. ¿Por qué? Pues porque a los 34 es cuando empieza tu deterioro físico. 100%, ¿vale? Luego, a los 60 es el segundo. Le da la vuelta al jamón, ¿no? Que se dice. Más o menos. A los 60 es el segundo salto. Y es cierto que en determinados momentos, por lo que sea, a lo mejor alguien ya, y ya no te estoy diciendo interiormente, ya te estoy diciendo físicamente. A lo mejor tú estás viendo una persona estupendamente el año o este año, y al año que viene dices, ¿qué cambio, no? Es como que ha pasado físicamente, como que te pasa factura. Eso físicamente. Y aquí estamos hablando ya interiormente. Bueno, pues, como he dicho, a los 34, el deterioro físico. A los 60 comienza no solo el deterioro físico, ya lo tenemos, sino también el cognitivo, ¿vale? Y empiezan un poco por las primeras enfermedades, así un poco ya por la edad, ¿no? Que ya los achaques correspondientes. Pero a los 78... A los 78 ya los órganos vitales ya empiezan ya como diciendo, oye, mira, que yo ya estoy muy mayorcito, a mí dame ya tranquilidad. Entonces, ¿Qué es lo que dicen los investigadores, los científicos? Pues que en vez de alarmarnos o en vez de decir, no, estoy en contra, no, eso no es... No, pues que nos sirva de cara a intentar un poco pues prevenir. Ya sabemos que esto físicamente es así, pues sí, intentamos hacer, como ya sabemos todos, un poco de ejercicio, una alimentación más adecuada, que la simulación virtual no te afecte. Pues al final eso también consigues que lleves un ritmo de vida un poco mejor y sobrelleves pues esta situación genética y física que es una realidad pues de la mejor manera posible. Yo creo que ahí el momento clave que te indica que ya has perdido la juventud es el momento en el que la Seguridad Social te manda la carta para que te revise la próstata. Sí, ¿no? En el caso de los hombres eso es... Bueno, ya ahora o cuando los hombres y las mujeres se dicen, ves todo esto que ves en delante, era campo. Esa persona tiene más de 40 años. y luego hay un meme muy gracioso ahora que está circulando y es el que dice, ¿qué hay de mi pensión? Porque si no me das la pensión ahora que me va a cumplir mi edad, me cojo y en vez de dejarlo que ya fallezca, me caso con una de 20 y le dejo la pensión y tienes que seguir pagándola durante toda tu vida. Así que, pues bueno, el tema es un poco pues para prevenir, estar un poco al loro y que pues ninguno de los que estamos aquí hoy por hoy pues ya somos jóvenes, lo que toca. Luego está esa fase absolutamente ridícula de los cincuentones que de pronto quieren tener de nuevo 20 años, ¿no? Entonces se visten como veinteañeros, van a las discotecas de veinteañeros, intentan ligar con veinteañeras o veinteañeros. Hombre, yo a la discoteca de veinteañeros voy, pero no intento ligar con veinteañeros. Miguel, dime. Un poquito de respeto, ¿eh? Es así. Un poquito de respeto. Me has jodido mucho, Silvia. Por el movimiento cariño, yo es para avisarte. Mira, yo al final, entre todo lo que estamos hablando aquí, entre la simulación, entre que los virus, ¿qué tal? Yo cuando salga de aquí, porque ya salí un poco tarde, pero nada, la vida loca, hija mía, que son dos días. Y cuando estás en una discoteca y alguien está bailando, y si alguien parece que baila, o alguien parece que le está dando un ataque epiléptico, si es del segundo, tiene más de 50. Sí, y si pregunta, ¿es aquí el guateque? También. Sí. Pero mira, yo me di cuenta de que, sí, no sé si te haces más viejo, pero puede ser que estés en el límite de la edad oficial para dejar de salir de fiesta, porque yo hace un par de meses estuve en Teatrón, que la discoteca más grande de América Latina, así como la discoteca gay con 16 ambientes, con público muy diverso. Bueno, eso era miles de personas, una cola de 2 horas para entrar, pero chico, cada vez que entraba a un espacio, la gente tenía como, no sé, casualmente todos tenían como menos de 30, y cada vez que sonaba una canción todo el mundo se la sabía menos yo, y decía, esto debe ser un temazo, pero yo no me la sé, todo el mundo la cantaba. Yo la última vez que salí con Manuel pidió una mirinda. Digo, hace tiempo que no sale. Entre mirinda y cinar, ¿no? Más o menos, que son todavía más antiguas. Y yo me aparté, ¿sabes? Me fui apartando poquito a poquito y fui a una zona más oscura del lugar. Que le entendiste mal. Él preguntó por Miranda, la mujer de Julio Iglesias, y Papucci. Dijo, está Miranda y Papucci. Joder, una camarera, amiga mía. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Mado, cuéntanos. Vamos a hablar primero de una historia fascinante que tiene que ver con el llamado, hemos hablado al comienzo de esta temporada, la aparición de una serie de restos, de unos dólmenes que habían aparecido este verano, decíamos, el Stonehenge español. Bueno, pues ahora vamos a hablar del Stonehenge submarino, es decir, el resto arqueológico submarino más fascinante que existe, que es... El de que está. Bueno, no sé si. Voy a hacer una pregunta. ¿Habéis estado alguna vez en el lago Constanza? No he visto esa serie nunca. ¿Nos invitas? Pues fíjate, Silvia, yo cogí hace unos años mi bólido, que es mi Peugeot 406, yo sola, y me corrí a Europa. Crucé Francia, crucé Suiza, llegué a Austria y allí pues me tiré como una semana y media o dos, y me encontré con un lago de proporciones inmensas, porque es uno de los lagos más grandes de Europa. Hace frontera con Alemania Austria y Suiza, o sea, toca tres países, 536 kilómetros cuadrados. Era pleno invierno, había dejado atrás las cumbres de Innsbruck, ahí totalmente nevadas. Llegué a Lindo, que es donde está este lago, arribando al puerto, y ahí hay un imponente faro con reloj y la estatua del León de Baviera, dándome la bienvenida. Y es un lugar tranquilo, muy bello, es una de las vistas más privilegiadas del mundo, a pie, en cepelín, en teleférico, como hacen algunos, precioso. Y bueno, si me da tiempo pongo unas fotos que hice yo de ese viaje en Twitter. Pero debajo de estas aguas, y para que veáis que el planeta sigue siendo un territorio por descubrir, encontraron en el año 2015 un Stonehenge submarino de hace 5.500 años. Y bueno, los estudios llevados a cabo hasta ahora empiezan a arrojar los primeros y enigmáticos resultados. Lo que hay en las profundidades de este lago son unos túmulos en línea paralelos a la orilla, cada túmulo de hasta 30 metros de diámetro y 2 metros de alto, que esto no es cualquier túmulo, vamos, que son un pedazo de túmulo, vamos, que ni la piedra de Asteris, que seguramente requirieron, según los expertos y los arqueólogos, de gran esfuerzo para construirlos, y parece que los hicieron nuestros antepasados del Neolítico. Y es tan grande que no parece que lo haya hecho un solo asentamiento, sino varios, que son, vamos, 170 túmulos. Parece que hubo un deseo grande de erigirlos, de construirlos, pero no tenemos ni idea de qué son y de qué función tienen. Yo qué sé, ¿son plataformas de pesca? No creo, porque tan grande, o sea, a ver, ¿son necrópolis? ¿Son un calendario? ¿Una exhibición astronómica de culto? Lejos estamos de saberlo. Y además los arqueólogos sueñan con encontrar otras estructuras, viviendas, tal vez a más metros de profundidad en este lago, aunque la verdad que saben que las probabilidades son bajas, porque el agua no perdona cuando se trata de erosionar. Pero bueno, lo bonito de esta noticia es que nunca dejamos de seguir descubriendo, que es lo fascinante, y nunca dejamos de pensar en el pasado con esa curiosidad y ese misterio de preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hacían allí? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué significado tenía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pregunta? Será más bien la respuesta. Sí, sí. A 25 pesetas cada una. Madon Martínez, antes de seguir y de continuar, vamos a comentar para los oyentes un tema que mucha gente está preguntando. ¿Vas a dar, estás adentrando, vas a dar un curso de ficción? ¿Cómo crear ficción? Y es importante para que la gente lo sepa, y es una información que queremos dar y ofrecer, ¿no? Sí, voy a dar dos cursos. Uno de chamanismo intercultural en el máster de la Fundación Iclovi, que además el día 2 voy a estar en el congreso de la Fundación Somos México dando un aperitivo, una charla sobre chamanismo intercultural y los orígenes del neochamanismo y el chamanismo y todo esto. Y voy a dar un curso de ficción, de literatura fantástica, en la Academia de Random House, que se llama Cursiva. Y en ese curso vamos a aprender a adentrarnos en el sugestivo mundo del género fantástico, a conocer los ingredientes de la narrativa fantástica, qué ingredientes tiene, cuáles son las premisas del terror, que por sí mismo a veces es un género y a veces es ingrediente de otros géneros, y aprender que el género fantástico no siempre tiene que ser un género de terror. Vamos a fijarnos un poco en el lado bizarro de la vida. Yo siempre digo que el género fantástico siempre nos pone en un contexto y en una historia y en un mundo, una atmósfera totalmente cotidiana, real, ¿no? Pensemos en las novelas de Stephen King, ¿no? Que suceden en un momento cotidiano, que podría ser la realidad de cualquiera, no es extraña, ni siquiera es distópica, en la cual acaba deslizándose un elemento bizarro, ¿no? Extraño, fronterizo, ¿no? Como esos temas que nos gustan tanto tratar a nosotros en la tertulia. Bueno, el curso empieza en enero, son 4 semanas, va a estar tutorizado por mí, voy a estar acompañada por otros 4 escritores invitados, entre ellos Elia Barcelón, que es una de las grandes voces del género fantástico. Voy a estar con María Zaragoza, que este año ha ganado el premio Azorín de novela, con Carlos Fidalgo, que a mí me parece un escritor fantástico, bueno, hace unas ficciones de coger guerra o sucesos históricos o en los que tiene que ver la guerra y convertir la guerra en algo sobrenatural divino. y con Carmen Moreno, que es escritora, que por cierto acaba de publicar la novela Los caballeros las prefieren muertas, inspirada en la vida de Marilyn Monroe. Sí, que la entrevisté yo a Carmen. Correcto. Una gran escritora de género fantástico y una editora también y apasionada del género. Así que animo a todos los que os queráis adentrar en el mundo de la literatura y la escritura y aprender a escribir un relato, una novela de género fantástico, a apuntaros al curso. Yo creo que hoy todavía estáis a tiempo para aprovechar el Black Friday. ¿Y dónde lo pongo el enlace en Twitter? ¿Dónde lo puede hacer la gente? Hablo más que una hora, ¿eh? Sí. Pues lo voy a poner en Twitter, pero en mis redes sociales está como fijado, tanto en Twitter como en Facebook, para cualquier. Pero lo vas a poner en Twitter y en Twitter, ¿no? También. Y en Twitter y en Twitter y en Facebook. Vale, más todo donde se hace falta. Vale, vale. Pues toda la información está ahí en Mado Martínez en Twitter. Ahora retuiteamos esa información y esos datos con Almohadilla Rosa Vientosa y que también están. Manuel Carballal, ¿qué es el pansequismo? Pues la confirmación de que Miguel Pedrero tenía razón. ¿Sí? ¿Eh? Nos lo viene explicando hace mucho tiempo. Sí. Y a mí me haya... Claro, yo la verdad es que lo primero en lo que pensé cuando me encontré este artículo esta semana fue Miguel. Digo, fíjate, tenía razón. Miguel tenía razón. Porque esto del panpsiquismo es una teoría científica que no tiene nada que ver con cosas esotéricas ni sobrenaturales, aparentemente, aunque podría tenerlas. Tú corrígeme si me equivoco. Aparta el cuerno, que vas a sacar un ojo. Corrígeme si me equivoco. ¿Y en qué consiste esto del panpsiquismo? Bueno, pues en la idea que tienen... La próxima vez que le pase algo, ya sabes. No, si él me vacila, Vamos, tú es... Pero desde el cariño. Pues esto del panpsiquismo es la teoría científica que plantean grandes filósofos y neurocientíficos y que sugiere que la conciencia o un tipo de conciencia no es exclusiva de los humanos, sino que todos los seres vivos, una parte de esta idea, sugiere que todos los seres vivos, incluyendo los animales y los vegetales, tendrían algún tipo de conciencia primitiva. Y de hecho, en la declaración de Cambridge, por ejemplo, que se cita en este texto, se habló expresamente de la conciencia de los animales. Christoph Koch, que es un conocido neurocientífico, dijo: la creencia de que solo los seres humanos son capaces de experimentar cualquier cosa de forma consciente es absurda. Incluso un gusano quizá tenga una sensación muy vaga de lo que es estar vivo, porque probablemente nos sentimos más cercanos a considerar que animales domésticos, perros, gatos, caballos, pues que puedan tener algún tipo de conciencia, pero claro, un besugo, una ameba, un ciempiés, pues también son criaturas vivas y también podrían tenerla. Y luego ya el tema de los vegetales es otro tema realmente fascinante. Pero dentro de los panpsiquistas hay algunos que van incluso más allá y que afirman que todo, incluyendo los objetos inanimados, los minerales, los planetas, el sistema solar, podrían tener algún tipo de conciencia. Aquí ya la verdad es que me patina un poco la neurona, no, me cuesta comprenderlo. No es una idea nueva, porque ya desde Tales de Mileto hasta Platón, pasando por Leibniz, por Spinoza, Bertrand Russell, Giordano Bruno, sugerían que todo lo que fue creado por Dios mantenía algún tipo de conciencia, aunque no sea la conciencia tal y como la comprendemos. Y hay algunos investigadores, por ejemplo, Kay Frankish, que es profesor del programa de Cerebro y Mente de la Universidad de Creta, que en 2016 publicó un artículo muy audaz en ese sentido, sugiriendo que los electrones, que todas las partículas que existen podrían tener algún tipo de conciencia. Yo me parece como ejercicio, incluso aunque no sea verdad, que yo pienso que algo hay, sobre todo con los animales y con los vegetales, yo estoy con Miguel en ese sentido a muerte. Pero incluso aunque no fuese así, a mí me parece que estas teorías, que estas elucubraciones, que estas conjeturas son un ejercicio estupendo de cara a prepararnos a lo que va a ocurrir cuando tarde o temprano contactemos con otras formas de vida extraterrestre. Esto va a pasar. Quizá nosotros no lo veamos, pero algún día se va a producir ese contacto y probablemente no tengan nada que ver con las películas de platillos volantes de los años 50 y con la imagen antropomorfa a la que nos tienen acostumbrados los testigos. No, no tiene por qué. La evolución en otros puntos del universo puede haber sido muy diferente y incluso cuando en nuestro planeta nos encontramos como fenómenos, que a mí ya me peta el cerebro, como las mentes colmena, como las inteligencias colectivas, las hormigas, el tema de las abejas, a mí eso ya me ¿cómo es posible que pueda existir una compenetración en una especie? En el tema de los vegetales, Miguel nos ha comentado en muchas ocasiones experimentos que se están haciendo con bosques de árboles o con plantaciones, que me parece alucinante. O sea que vamos a tener que abrir mucho más nuestra mente para concebir que quizá existen otras formas de conciencia no humana, pero mucho más cerca de lo que... Yo creo que ahí a lo mejor lo que fuerza un poco el que nos cueste entenderlo sea el utilizar la palabra conciencia. Hay muchos defensores del panpsiquismo que lo que hablan es precisamente eso de psiquismo, que no es exactamente lo mismo que conciencia. La conciencia sería como el grado superior de psiquismo. Entonces hablan como de estados mentales. Por ejemplo, un bebé tiene conciencia. Sabemos que tiene psiquismo, pero conciencia, que supone como que te reconozcas a ti mismo, bueno, hay una serie de... que cuando miden la conciencia de los animales y tal, sería más complicado. Entonces, y además conectando con lo que decía Miguel antes, que hablaba de que el quinto estado de la materia era la información. Hay quien dice que el quinto estado de la materia es justamente eso, la mente, o lo mental, lo mental, porque realmente está asociado a la información. La idea es que en un momento dado se produce una configuración en la materia de cosas y un sistema de información que genera un estado mental, y eso lo sabemos. Y luego hay grados, hay quien se plantea si ya llegará un momento en que Internet, si funciona de una determinada manera, puede generar determinados estados mentales, lo cual no significa que tenga conciencia, pero sí que funcione como un sistema de intercambio de información, como ocurre con seres vivos y tal, ¿no? O sea que yo creo que ahí el problema va a ser cómo establecer la graduación que finalmente nos lleva a los grados superiores de psiquismo, que sería el de la conciencia, claro. Pero hay otros grados inferiores donde hay intercambios de información que pueden generar pseudoestados mentales o aproximación a determinados estados mentales, claro. Y ya es distinto. Claro. Vamos a ir muy rápidamente, nos quedan poco más de 20 minutos de Zona Cero por delante, pero quiero que empleemos el tiempo en comentar muchas informaciones y muchas noticias. Noticias e informaciones muy rápidamente, como estas, Miguel Pedrero, que tiene que ver con algo que se ha descubierto sobre la existencia de una oleada de no identificados de dirigibles fantasmas hace mucho tiempo. Sí, yo creo que hemos comentado en este programa alguna vez la famosa oleada de dirigibles en los Estados Unidos entre los años 1897 y 1898, ¿no? Avistamientos absolutamente espectaculares de dirigibles que surcaban los cielos de los Estados Unidos y que en muchas ocasiones llegaban a aterrizar y que realizaban una serie de maniobras absolutamente imposibles para la tecnología de la época. Y cuando aterrizaban salían unos seres aparentemente ataviados con unos trajes futuristas, pero que ahora cuando vemos los esquemas nos hacen bastante gracia, ¿no? Pero para los estadounidenses de esa época, de finales del siglo XIX, eran trajes muy futuristas, pero que ahora nos parecen hasta cómicos, ¿no? Y cuando les preguntaban de dónde venían, ofrecían diferentes respuestas, ¿no? Unos decían que venían de la Luna, en algunas ocasiones decían que venían de Marte, en otras ocasiones decían que eran una tribu perdida de Israel, y en otras ocasiones que eran un equipo de inventores que estaban desarrollando unos dirigibles y que formaban parte de una sociedad secreta, ¿no? Y a veces tiraban el ancla en los tejados. Exacto. para atracar la nave. Para atracar el dirigible, sí, ¿no? Sí. Y además hay entre todas las publicaciones de la prensa, porque la prensa de determinadas zonas de los Estados Unidos se hizo eco de todos estos avistamientos y publicó incluso los esquemas, los dibujos de los testigos, e incluso emplearon a dibujantes para que plasmaran sobre el papel esos dirigibles atendiendo a las descripciones de los testigos. Y hay algunas descripciones que son alucinantes, ¿no? Me estoy acordando de una, además de un senador de los Estados Unidos, ¿no? Que ve cómo aterriza en su granja uno de estos dirigibles y la descripción podría ser hoy en día un aterrizaje ovni, ¿no? Exactamente igual, solo que no utiliza la palabra extraterrestre, para él son unos seres demoníacos y dice que no los quiere volver a ver, ¿no? Pero es una... un objeto semitraslúcido, hay unos seres muy extraños dentro que hablan en un lenguaje que no entienden, toman tierra, parece que recogen muestras del terreno, recogen algo, vuelven a introducirse en el dirigible. De todas formas hay que tener cuidado porque en esa época es cuando surge también la prensa esta de Apenique, que es la prensa de masas, y entonces hay muchos que hay que mirar la fecha porque si es el 1 de abril, es sí. El día de los locos, que es el día de los santos inocentes, y hubo mucho que se viralizó. Ya. Utilizando esa fecha. No, no es este caso, ¿eh? No, te digo, pero sí que hay muchos que sí, que coincide, sí. Porque como fue una fiebre, se vendía mucho, captó mucho la atención de la gente, pues al final se difundieron muchos bulos, ¿no? Entonces hay que distinguir entre unas noticias y otras. Bueno, pues el caso es que ha habido otras oleadas de dirigibles, ¿no? De las que tenemos poco conocimiento. Y una de esas oleadas comenzó en julio del año 1909 en determinada zona de Nueva Zelanda, concretamente en la región de Otago, ¿no? Y de hecho sucedió como en los Estados Unidos, que muchos medios de comunicación, periódicos de la época, comenzaron a hacerse eco de estos avistamientos e incluso a publicar las descripciones de los testigos y sus dibujos. Y esto, como digo, comienza en julio de 1909, cuando un tal señor John Boyd, de la ciudad de Stirling, en la región de Otago, en Nueva Zelanda, ve una luz muy extraña en el cielo, una luz muy brillante, que al principio dice, bueno, pues debe ser una estrella muy brillante, pero esa estrella comienza a moverse, a balancearse, a realizar maniobras absolutamente imposibles, se sumerge en el agua, sale del agua, aumenta su brillo, y el periódico de esa región, el Otago Daily Times, toma testimonio a esta persona, que dice que bajaba de 600 metros a 300 metros, que luego giraba, se alejaba sobre el mar, detrás de unas colinas, que realizaba una serie de movimientos muy raros y muy extraños, que parecían de otro mundo, ¿no? Y que finalmente acaba desapareciendo. Lo interesante de este asunto es que cuando se publica salen nuevos testimonios que dicen que han visto a este dirigible, ¿no? Y cuando le preguntan a este tal señor John Boy, que era eso que ha visto, pues él dice que, bueno, debe ser algún dirigible experimental de algún grupo de ingenieros, de experimentadores que están en las montañas creando esos dirigibles no identificados. Claro, la cosa se pone seria cuando más testigos dicen, no, nosotros también hemos visto ese dirigible, pero no ese día, días antes o incluso días después. Y durante semanas hay infinidad de testimonios de gente que ve, además fijaros qué curioso, objetos voladores no identificados, no tanto en forma de dirigible, sino muchas veces en forma de puro, luminoso, pero que claro, para ellos son dirigibles, una cosa que vuela y hace unas maniobras imposibles, pues son dirigibles dotados de una tecnología increíble para la época, pero para ellos dirigibles, porque imaginaros un dirigible que sea capaz de avanzar cientos de metros en menos de un segundo o que realice giros instantáneos y movimientos absolutamente instantáneos. Incluso varios de los testigos firmaron una declaración jurada, ¿no?, con su dibujo, donde decían lo que habían visto. Y claro, hasta un par de empleados de este periódico se convirtieron en testigos de estos avistamientos. Pero la cosa se complica cuando unos días después son decenas los testigos, en este caso un profesor y sus alumnos, ¿no?, que dicen que han visto una misteriosa aeronave en forma de bote volador, o sea, en forma de barco volador, y que en el interior de ese barco volador había un hombre muy misterioso sentado en él, ¿no? Y que este fue un avistamiento a plena luz del día, que el objeto se acercó, estaban en el patio, empezó a hacer círculos a pleno día sobre los alumnos, eran una treintena de alumnos que avisan al profesor y sale, y que luego ese objeto se dirige hacia unas montañas que se llaman las Montañas Azules. Al mismo tiempo estaban observando ese objeto desde otros lugares, otros vecinos de la zona, y según los testigos tenía forma de cigarro, tenía forma puntiaguda en cada uno de los extremos de este extraño objeto volador, y fijaros qué interesante, tenía una especie de protuberancia en la parte superior, pero en el centro tenía un palo corto que decían que era como de parecido al mástil de un barco, ¿no? Claro, ellos lo que veían era un barco volador, y este asunto acabó convirtiéndose en la sensación de los medios de comunicación durante varias semanas, que continuaron recogiendo avistamientos que hoy en día serían avistamientos típicos y tópicos del fenómeno OVNI. Por ejemplo, un grupo de niños jugando en una playa, la playa de Caco Point. Bueno, pues ahí estaban jugando cuando de pronto ven un objeto luminoso que se movía en el aire, que hacía unas maniobras muy raras y que ellos dicen que se acerca tanto a la playa que pensaron que iba a aterrizar. Incluso ellos salen huyendo y el objeto, en un típico comportamiento del fenómeno OVNI, los persigue. Persigue a estos niños y se acerca a unas rocas donde se habían escondido. Y pudieron estar a unos 2 metros de ese objeto volador todos los niños, que luego salieron por piernas en diferentes direcciones. Y como digo, los medios de comunicación recopilaron cantidad de historias sobre estos avistamientos hasta que empezaron a salir los artículos escépticos, que era la competencia, es decir, algunos periódicos, algunos medios de comunicación que no se habían esforzado en investigar estos casos, entonces trataban de desprestigiarlos como típico y tópico de la historia de la ufología, diciendo que, bueno, que los testigos, como eran gente de campo, ¿no?, pues flipaban. Y además, como le daban mucho al vino y al alcohol, pues que se emborrachaban. Los niños de la playa también. También, los niños de la playa, los profesores. Quizá haya una explicación a término medio. Es que hay un caso muy chulo en Galicia, en 1904, en octubre de 1904, que a mí me parece una delicia, yo lo recuperé hace poco. En tu libro, di cómo se titula. El gallego sabio. Óscar Caibrea, el claro, hombre. La historia. Que el hombre que descubrió los ovnis, claro. Sí. Y en 1904, solo 8 años después de la gran oleada de los airship en Estados Unidos, en un pueblecito que se llama Arcos de Frades, en el ayuntamiento de Pol, en la provincia de Lugo, pues están ahí unos campesinos trabajando en el campo y de repente ven bajar del cielo una cosa que no habían visto en su vida, una cosa redonda que se sitúa encima de un prado, de repente desciende una escalera y ven bajar a 2 humanoides con unas vestiduras extrañas. Pero claro, ahí en Galicia nos andamos con chiquitas y al grito de carallo, esto causado demo, uno cogió una escopeta y se lió a tiros con los humanoides, con la suerte de que las postas dieron en lo que era la canasta del globo Mercurio, que estaba tripulado por el teniente Liberto Durán y el teniente Alfredo Quindelán, que es el fundador del Ejército del Aire Español, todavía hay una cátedra Quindelán, y esta experiencia, claro, tuvieron que subirse al globo y salir por piernas, pues estaba intentando batir un récord de más de 900 kilómetros en vuelo aerostático por toda España, y esto es lo que a Quindelán, años después, en los años 50, esta experiencia personal le llevó precisamente a publicar varios artículos sobre platillos volantes diciendo que los testigos no mentían, que otra cosa es que se equivocasen, porque él mismo llegó a ser el humanoide de uno de sus extraños. Pero fíjate, ahora que ni vino ni hostias. Ahora que dices lo de los tiros y las escopetas, lo que hizo la gente del lugar, los hombres, salían con sus escopetas de caza para disparar a esos dirigibles y que acabarán descendiendo a tierra para saber qué había ahí. De hecho, muchos... Que casi se cargan al fundador del Ejército del Aire, macho. Ya. Tus paisanos allí de Pol. Ya. Pero fíjate, incluso comenzó a correrse la voz. La creencia popular es que al final no eran inventores, ¿no? No eran un grupo secreto de inventores, sino que debían ser aeronaves muy, muy avanzadas de un estado enemigo, de algún país enemigo o de grupos terroristas, ¿no?, que intentaban atacar a Nueva Zelanda, concretamente a esta región. Es más, incluso los periódicos lo que hicieron fue entrevistar no solamente a todos los testigos, sino fundamentalmente a lo que llamaban testigos, digamos, con cierto nombre, lo que nosotros llamaríamos ahora testigos de alta credibilidad, es decir, pues políticos, maestros, profesores de universidad, etcétera. Médicos, el cura del pueblo. Exacto, policías, ¿no? Y no solamente recabar su testimonio, sino que hicieran el esquema del avistamiento. E incluso hicieron algo muy interesante, típico también de la ufología, que es cuando tenían conocimiento de un avistamiento, lo que hacían era localizar a nuevos testigos, ¿no? A ver si habían visto. Iban preguntando por la zona a ver si otra gente había visto algo extraño en el cielo y les pedían que dibujaran lo que habían visto, ¿no? Y luego comparaban esos dibujos realizados por infinidad de testigos que no se conocían entre sí y que no sabían que uno también había sido protagonista del avistamiento igual que los otros, ¿no? Qué bueno. Y entonces llegaron a la conclusión de que estos casos eran reales porque no solamente la descripción, sino el esquema que hacían coincidía absolutamente, ¿no?, en los avistamientos, con lo cual llegaron a la conclusión de que efectivamente, de que se estaba viendo algo extraño. ¿Y cómo sucede en los casos de las oleadas en el mundo de los ovnis? Pasadas 6 o 7 semanas, de pronto todos esos avistamientos, que eran decenas al día, se convierten en cero. Y esos objetos extraños, esos dirigibles no identificados, desaparecen para siempre. Qué curioso. Como curiosa es la información, Juan José Cezaro, que tiene que ver, vamos a decir así, vamos a denominarlos así, mini ojos. Sí, es un experimento que ha hecho el University College de Londres y bueno, que es bastante prometedor también. Lo que ha hecho ha sido utilizar esta técnica que hemos hablado de ella en varias ocasiones, que es a través de las células madre, cultivar esto que denominan organoides. En este caso se trata de crear tejido de ojos humanos en miniatura y ver, tratar de comprender en estos tejidos, en estos organoides, cómo progresa un tipo de ceguera, que es una enfermedad genética conocida como síndrome de Usher. Bueno, lo que han hecho en este estudio es, a través de estos mini ojos, dicen que representa un paso muy importante dentro de lo que es la investigación, porque claro, estudiar esto dentro de pacientes reales es muy complicado, porque es una enfermedad que afecta a los bastones, que son estas células que tenemos en la parte posterior del ojo, dentro de la retina, y que es la encargada de empezar a procesar las imágenes, y claro, esto en pacientes es muy complicado llegar ahí. En cambio, aquí lo que hacen es que recrean esto, en estos cultivos, con estos mini ojos, y ahí es donde han empezado ya a darse cuenta de determinados elementos que afectan a esta enfermedad, que dicen que hay entre 3 y 10 personas en todo el mundo, de cada 100.000 en todo el mundo que la padecen. Tienen además en algunos casos, por ejemplo, coincide, sobre todo con niños, que se combina con una sordera, que a medida en que van perdiendo la visión, al mismo tiempo también van ampliando se van volviendo cada vez más sordos, ¿no? Entonces, claro, ya digo, el avance que ellos consideran es por fin empezar a detectar algunas cosas, y justamente gracias a estos cultivos han visto que hay unas células, las células de Müller, que son responsables del soporte metabólico y estructural de la retina y que parece que están conectadas con este fenómeno al margen del tema genético, ¿no? O sea que, bueno, un estudio, como digo, a través de este sistema de células madre, lo han publicado en la revista Stem Cell Reports, y como creen que va a ser muy prometedor para eso, para este tipo de estudios, porque además los tejidos están donados de pacientes que han tenido, algunos de ellos, ese tipo de ceguera. Y entonces van a poder contrastar mejor en pacientes sanos y en pacientes que ya tienen esta enfermedad y llegar a determinadas conclusiones. Ya hay, bueno, más proyectos al respecto, pero bueno, como digo, están muy muy entusiasmados, ¿no? Y porque consideran que los resultados son muy prometedores para este tipo de enfermedad. Yo creo que Mado, con esta noticia del cultivo de mini ojos, te puede montar una historia de terror. Vamos. Creo que puede ser muy inspirador. Oye, hablando de historias de terror, Manuel. Campos sembrados de ojos humanos, qué mal rollo, por Dios, ¿cómo estamos hoy? Estamos acabando y finalizando la tertulia de esta noche. El otro día parecía una película de terror. Mucha gente, decenas de personas en Brasil, cogieron los teléfonos móviles, los encendieron, se los pusieron sobre la cabeza y agitaban las manos, encendían, apagaban. Y era un contacto con seres de otros mundos en el que estaban participando cientos de personas en todo el país. Y las neuronas, ¿no? No había dirigibles. ¿Viste las imágenes, no? ¿Qué puedo añadir? ¿Qué puedo añadir a esto? Nada más que me falta imágenes. Que se pongan papel albal en la cabeza. Fíjate tú, la NASA, el proyecto SETI, todos locos buscando cómo contactar con los extraterrestres, y basta con ponerte el teléfono en la cabeza y encender. Y tocar la mano y era una cosa. Claro, pero bueno, supongo que es uno de los daños colaterales de este resurgir del fenómeno OVNI a raíz de todas las informaciones sobre el interés del Pentágono en Estados Unidos y de distintos gobiernos, que han hecho que, por un lado, se haya vuelto a legitimar el estudio de los OVNIs, por qué diferentes gobiernos están tomando partido, pues como hacían en los años 50 o 60 o 70. Yo sigo insistiendo en que para mí no es nada nuevo, pero también tiene ese efecto colateral que es para que para la población, incluso algunos periodistas, porque yo he visto titulares de ese tipo, parece que es que ya está, ya el gobierno americano ha reconocido que los extraterrestres existen, esto ya es un hecho, porque lo ha dicho el Pentágono, así que cuando Brasil se ha visto sumido en el drama de que Lula da Silva vuelva a ganar las elecciones y a convertirse en presidente, pues entre otras muchas protestas que han realizado miles de seguidores de Jair Bolsonaro al estilo de los que asaltaron el Capitolio, los seguidores de Donald Trump en Estados Unidos, se niegan a aceptar ese... Y contacta con extraterrestres para eso, para demostrar... Entre otras cosas, han pedido ayuda a los alienígenas para que Bolsonaro vuelva al poder y no que lo haga Lula da Silva. Lo que ya dice mucho de del coeficiente intelectual, quizá, ¿no?, de estas personas. Bueno, pero creo que también hubo, por la época, ¿no?, una serie de avistamientos en la zona, ¿no? Me parece que también... Sí, pero ¿dónde lo había avistamientos? Claro. Ya, pero bueno, que salió un poco en los medios y aprovecharon esa oleada. Claro, de... ¿Qué pasaban por allí? No, que digo que eso sí que es bizarro. Nem consigo está ingresando más. Fanatismo cego, compadre. Madre mía. Muy obrigado. dale, Manu. Las imágenes serán muy llamativas, desde luego. Por cierto, hoy gente también ha dicho que sobre Madrid han atacado Madrid los extraterrestres a través de los entrails. Una historia tremenda. Pero bueno, aquí tenemos una víctima. Sí. Sí, pobre Miguel. Es una víctima, sí. Que le cayó un chedranazo de frente. Mientras posaba eso, se daba con una farola en la cabeza. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero. Tenemos muchas informaciones y muchas noticias que se nos han quedado, decía yo. Correr, a partir de ahora correr, que tenemos 20 minutos y vamos a contar muchas noticias. Hemos contado dos. Bueno, pero muy bien contadas. Sí. Bien contadas. Manuel Carvellal, gracias. Gracias. Pajo Sánchez Toro. Muchas gracias. Mado Martínez. Un abrazo grande. Chao. Miguel Pedrero, recupérate. Hasta luego, chicos. Venga. Ahora las noticias, la información en Onda Cero y después continuamos. Continuamos hasta las 5 de la madrugada. Tenemos Mujeres con Alma. Silvia Casasola nos va a contar un caso más. Vamos a hablar sobre Mujeres con Alma en la siguiente hora del programa, en donde también vamos a hablar en el siguiente tramo de lo que está pasando en las redes de redes, lo que está pasando en Twitter, lo que está pasando en ese control prácticamente del mundo que se quiere hacer a través de la tecnología. Pero todo eso va a ser después de la actualidad, después de las noticias en Onda Cero. Vamos a contar muchas más cosas, insistimos, en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en las 3 y 6 minutos. Estamos hasta las 5 de la madrugada. En este tramo de programa vamos a hablar con la periodista Esther Paniagua, que nos va a hablar sobre lo que está pasando, el intento de control por parte de un hombre, de Elon Musk, de las redes, de Twitter y de muchas otras cosas que tienen que ver con Internet. Incluso hablamos del posible apagón, de la inseguridad en la red, de muchas cosas interesantes en relación a Internet, en relación a la red de redes, con la periodista, con la escritora Esther Paniagua. Y también Mujeres con Historia, hablamos con la que fue la primera profesora de Cambridge, es Mary Pally Marshall. Nos lo cuenta Silvia Casasola, Mujeres con Alma. Mujeres con Alma. Forever. En estos años, muchas han sido las mujeres a las que hemos dado luz y presencia, rescatándolas del mundo de las sombras, pero nunca tuvimos de protagonista a una economista. Hoy, gracias a la sugerencia de Ramiro Castillo Vargas, uno de nuestros fieles oyentes, que además es profesor de Economía en la Academia Universitaria Montero de Espinosa en Madrid, vamos a contaros quién fue Mary Paley Marshall, una mujer con alma talentosa. Buenas noches, Ramiro, y gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Silvia. Bueno, lo primero yo creo que situar a nuestros oyentes en el contexto histórico. Estamos en el siglo XIX, en plena era victoriana, y quiero que nos cuentes qué posibilidades de vida tenía una mujer en similares circunstancias económicas y sociales como las de Mary. Bueno, en aquella época la verdad es que las mujeres tenían bastante limitado, sobre todo el acceso a los estudios. No solo las mujeres de menos recursos económicos, sino en general todas las mujeres de la sociedad. En el caso, por ejemplo, de Mary Paley, pues la gran limitación que tuvo fue que no le pudieron dar un título oficial en la Universidad de Cambridge, porque no había un título de licenciatura que se diera a mujeres debido a las restricciones un poco de la sociedad de la época. Estamos en plena era victoriana, entonces también pues tienen están subordinadas al marido prácticamente en muchas circunstancias, y pues me parece que es bastante relevante el hecho de que alguna de ellas pues pudiera hacer un acceso a los estudios superiores, dado que era muy complicado, y entre otras cosas porque muchas veces el propio marido se oponía a que ellas estudiaran. Aunque en España no es muy conocida, existen artículos y libros sobre ella, y ella escribió incluso su propia biografía titulado Lo que recuerdo. Y ahí ella cuenta que a pesar de que su padre era muy estricto, que le quiso mucho. Pero a mí me gustaría que tú me contaras cómo era su padre y qué tipo de relación tuvo con ella. Sí, su padre era párroco, era religioso. Y entonces, y le venía además de casta, entonces de generaciones anteriores. Entonces, pues era un hombre muy estricto, con unos principios, entre comillas, chapados a la antigua, incluso para la época en la que estaba. Pero realmente ella, Mary Paley, recuerda con mucho cariño sus juegos con su padre de niña. Lo que ocurre que, claro, que en esa época, pues incluso el padre pues dirigía un poco lo que su hija podía y no podía hacer. Y en este caso, a pesar de que era muy estricto y que incluso llegó a quemar las muñecas de Mary Paley porque las consideraba pues un signo de idolatría, entendiéndolo un poco, en una época en que la religión se veía de una manera muy estricta, pues veía que unas niñas jugando allí con muñecas pues podía ser un signo en contra de su religión. Pues bueno, a pesar de todo eso, es verdad que su padre la permitió, bueno, primero estudió en casa, parece ser que destacó mucho en idiomas. Y luego lo que ocurre también es que su padre le diseñó un programa de estudios que incluía pues el acudir a la Universidad de Cambridge. Ya digo que sin la posibilidad de titularse, pero realmente pues fue una de las primeras 5 estudiantes que acudieron al Newnham College, que es un colegio para mujeres que se acababa, vamos, un departamento para mujeres que se acababa de fundar en la Universidad de Cambridge. Con lo cual, pues bueno, es un poco una ambivalencia. De alguna manera el padre fue un padre amoroso para las costumbres de la época, le permitió hacer cosas que otras padres pues no permitían, pero claro, no hay que olvidar pues que tanto la sociedad como patriarcal que había en esa época, como un poco las decisiones del padre, también limitaron de alguna manera el desarrollo de Mary. Era como mostrar a las mujeres el mundo, ¿no? Todo esto, pero no podéis luego disfrutarlo ni desarrollar vuestra profesión, porque se supone que sí, puedes estudiar, puedes aprender, pero luego al final te toca estar en tu casa, ser ama de casa, cuidar de tus hijos, o sea, como te lo muestro pero no lo puedes tocar. Y esta anomalía que estás comentando en el caso de Mary, pues no será la única, porque igual que ella, fue una de las primeras estudiantes, aunque no tuvo el título, pero fue de las primeras estudiantes que estuvo en la Universidad de Cambridge, también se convirtió en la primera profesora de economía en esta universidad, que es un poco algo también similar a lo que le pasó en su momento a Madame Curie, ¿no?, en la Sorbona, en Francia. Sí, aquí me gustaría comentar una cosa, que es que ella, aparte de ser oyente dentro de la universidad, realmente llega a realizar el examen de licenciatura, por eso luego se convierte en profesora. El TRIPOS, se llama el nombre del examen en Cambridge, para obtener una licenciatura se llama el TRIPOS. Entonces hace el TRIPOS de Ciencias Morales en 1874, y tú fíjate cómo era el asunto en la época, que sus examinadores al final le dan le dicen lo que ha sacado en el examen de manera privada. Le mandan una documentación privada en la que le dicen que lo ha hecho muy bien entre primera y segunda clase, es decir, pues prácticamente sobresaliente, lo que podríamos decir una nota muy buena, pero realmente no hay una oficialidad en todo eso. Entonces, pues sí, se convierte en la primera, por decirlo así, en la primera profesora de economía en Cambridge, y además una profesora muy brillante, en el sentido de que luego incluso le piden que con esas notas que ha utilizado siendo profesora, bueno, primero fue profesora en Bristol, perdón, pero bueno, fue una profesora también después en Cambridge, y lo que ocurre es que le piden esas notas, que con esas notas realice un libro del que ya hablaremos. Y bueno, yo lo que me pregunto, además, hablando un poco de una economista como Mary Paley, yo lo que me pregunto también es, no solo en el caso de Mary Paley, sino en el caso de todas esas mujeres que no les dejaron, de alguna manera, desarrollar todo su potencial, lo que hubiera sido, desde el punto de vista incluso de un economista, toda la potencia de creatividad que se dejó, o toda la eficiencia económica que se dejó de obtener debido a ello. Que claro, estamos hablando primero de un tema moral, ¿no? Es decir, un tema de que hay un imperativo moral por el que se debería haber hecho, pero incluso desde el punto de vista económico es demencial toda la creatividad que se perdió, como en el caso de esta señora, que bajo todas las circunstancias parece que tenía un potencial brutal y pudo desarrollar lo que pudo dado lo estricto que fue la época con ella. Ella de alguna manera tuvo un poco de suerte al desarrollar su faceta como profesora. Y una de las personas que en principio la ayudó a que esto se llevara a cabo fue su marido, Alfred Marshall, que también es un economista muy, muy prestigioso. Pero cuéntanos cómo era él de carácter y qué tal se llevaban. Alfred Marshall, lo primero, sí, es uno de los economistas más prestigiosos del siglo XIX, es autor de uno de los libros de principios de referencia en 1890, de principios de economía, y su carácter, a ver, hay muchas fuentes que hablan del carácter de Marshall. Desde luego su mujer, Mary Paley, habla de que tuvieron una relación muy cariñosa y fue un matrimonio realmente feliz. Lo que ocurre que en términos ideológicos hay como una evolución en él realmente sorprendente, porque al principio él está a favor de que las mujeres sí que tengan un título universitario, por decirlo así, del grado de licenciado, pero luego en la gran polémica que a finales del siglo XIX se desarrolla para darle un título de alguna manera a las mujeres, es verdad que se pone en contra. Entonces un poco ahí hay una discrepancia entre lo que es la felicidad del matrimonio, porque fue un matrimonio feliz. De hecho cuentan que fueron a Palermo estuvieron en Palermo en unas vacaciones, y en ese momento se le ocurrió a Alfred Marshall una de las ideas, de las grandes ideas de la economía, que fue la elasticidad de la demanda. Y parece que justo Mary Paley lo menciona como uno de los momentos más felices de su vida. Y bueno, ya digo que a pesar de que fue un matrimonio feliz, en términos de ideas pues eran bastante opuestos, sobre todo en términos de lo que pensaban sobre el acceso de la mujer a los estudios. Sí, pero él es como que al principio es un poquito más moderno, más flexible con ella, comparten muchas cosas, escriben ese libro tan importante, lo hacen entre los dos, son coautores, y bueno, parece que en principio pues que las cosas fluyen muy bien y muy naturalmente. Sí, eso es lo que a mí me sorprende. De hecho, ya digo que hay varias fuentes que hablan un poco sobre la relación. Comentaremos también un poquito más adelante que una de las grandes fuentes es seguramente el economista más importante del siglo XX, que es John Maynard Keynes, que escribió un ensayo biográfico, el ensayo biográfico más elogioso que yo he leído a John Maynard Keynes sobre cualquier personaje, sobre Mary Paley, y es una de las fuentes precisamente de la relación con Marshall. Y a mí me sorprende, desde luego, la evolución de él. Es verdad que parece que Marshall tenía cierto afán de pasar a la historia como lo que fue, realmente como el gran patriarca de la economía británica. Marshall es, de hecho, el primer economista que hace una licenciatura especial para economía, la separa un poco de la filosofía y hace la primera licenciatura de economía. Ahí hay una cierta incógnita. Es verdad que, de alguna manera, Keynes, que fue discípulo de Marshall, insinúa que debió ser mucho más generoso. Es decir, que realmente debería haberse dado cuenta, dado que hacían un tándem científico prácticamente los dos, y haber reconocido a su mujer. Y bueno, ya hablaremos también un poco del libro, es Economics of Industry, el libro de la economía de la industria, que se publicó en 1879, que es también una muestra de la poca generosidad de Marshall, porque ese libro, que es un libro pues que tiene relativo éxito y tiene bastante éxito, y Keynes lo elogia mucho, Keynes, este economista tan importante, lo elogia un montón, pues Marshall parece que dejó que se agotara la primera edición para luego poder sacar él un libro con unos contenidos parecidos, pero solo firmado por él. Con lo cual, pues esa falta de generosidad sorprende, aunque bueno, quizás se pueda relacionar con ese hecho de ese afán de notoriedad un poco del marido. ¿Tú crees que igual podría tener un poco de miedo a la brillante de Mary, de dejarla demasiado volar, desarrollar todo su intelecto, e intentó atar en corto al sacar esa nueva edición revisada y quitarla como coautora? La verdad es que puede ser, además, dado el contexto de la época y dado también los orígenes religiosos o sea, Marshall también tenía unos orígenes religiosos en su familia y en su forma de ser. Entonces, puede ser. Y bueno, el hecho es que de lo que podemos hablar, que es de los hechos, pues es verdad que todos los economistas que lo han estudiado, un poco Fernando Méndez y Bisat en España, Francisco Cabrillo aquí en nuestro país, han hecho ensayos muy interesantes al respecto, pues sí que hablan de una falta de generosidad y que podría haber sido de una manera distinta, y puede ser que tuviera unos ciertos celos, entre comillas, profesionales de la brillantez de su mujer. Esto ya es un poco especular, pero es verdad que, dado ese cambio tan sorprendente, pues alguna razón debería estar detrás. ¿Cuándo empieza a manifestar ella abiertamente sus ideas a favor de la educación superior, en favor de la mujer, o luego más tarde también las jornadas laborales de las mujeres, que tengan un sueldo similar, y sus derechos en general? ¿Antes o después de lo de Palermo? Parece ser que desde el inicio de su trayectoria universitaria, es decir, antes de lo de Palermo, ella, obviamente, además, habiendo sido una de las primeras, de esas pioneras que se examinaron, pues sí tenía la idea clara de que la mujer debería educarse, y luchó un poco por ello. Lo que pasa que es que yo me puedo imaginar, hay un cierto conflicto. Keynes se refiere mucho a ella en su ensayo biográfico como alguien como que tenía un cierto conflicto entre su vida familiar, que quería conservar porque realmente era feliz, realmente el matrimonio, además, que es que colaboraban. Es decir, en términos, esto es una de las grandes penas. No sabemos hasta qué punto las ideas de Marshall fueron de Marshall o algunas fueron de su mujer, o quién hizo qué, porque al final el que firmaba era él. Y se sabe que fue pues realmente una simbiosis en algunas ocasiones. Incluso hay economistas que han llegado a afirmar que el talento o la contribución de Mary Paley podría compararse a la de Alfred Marshall. Lo he leído en alguno de los ensayos que tengo. Así que realmente yo creo que desde el principio prácticamente ya tenía esas ideas y las defendió con bastante vehemencia. Lo que pasa que las defendió en reseñas que publicó en el Economic Journal, que es la revista de economía más importante que en esos tiempos y que actualmente también se publica en el Reino Unido, revista académica, y en muchas reseñas lo dejó muy claro. Y luego está el aspecto que comentas también de la mejora de las condiciones de la mujer, el de la mejora tanto de los salarios como de las condiciones legales en que trabajaba la mujer, que eran muy precarias. Y eso, bueno, es que es un reflejo también de las sociedades no solo británicas, sino lo que ocurría también en España y en otros lugares en esa época, incluso más acentuado, con lo cual me parece especialmente relevante que alguien con la brillantez intelectual de Mary Paley lo hiciera. En ese momento que hablas de colaboración tan estrecha, es exagerado lo que le exige de alguna manera a su marido, porque ella pasa de estar ejerciendo de profesora, e incluso en un momento dado, que no lo hemos comentado, ella se hace cargo de la educación de un instituto, cuando era muy muy raro, ¿no?, de un instituto mixto, que una mujer se hiciera cargo de la educación, que ahí en ese momento estamos comentando que era como más abierto, más tolerante su marido. Pero pasado el tiempo, coge y la convierte prácticamente en su secretaria, la quita de estar ejerciendo de profesora, porque incluso el sueldo que tenía ella creo que salía del sueldo que le daba la universidad a él. ¿Es así? Sí, en este caso yo creo que no es así. Lo que ocurre que yo creo que no era su marido en sí el que decidió eso, sino que toda lo que es la institución, es que no debía ser una figura cómoda dentro de la universidad el hecho de que hubiera una profesora tan brillante, porque ya digo que hay muchos signos que muestran eso, como el hecho de que le mandaron una carta allí como de tapadillo sobre qué nota había sacado en el examen. Bueno, no debía ser cómoda, además también porque era una mujer que incluso en la moda fue una adelantada a su tiempo. Parece ser que vestía con un estilo que se denomina prerrafaelita, uh-huh. que es un estilo que busca un poco un retorno a los colores del 400 italiano, del arte italiano de esa época. Sí, porque había un determinado momento en la época victoriana que las mujeres iban totalmente con el corsé, iban totalmente como apretadas, o sea, igual que tenían su vida social, totalmente reprimidas, sumisas, pues la ropa era igual. Y entonces, en un momento dado, hay, que además es un referente, que es un diseñador español, con una diseñadora francesa, que hacen un estilo de ropa que es suelta. Es una ropa que se pone de moda, sobre todo en las clases que tienen cierto poder adquisitivo, y es como recordando a los clásicos, como recordando pues lo que tú has dicho, el 480, incluso los griegos. Entonces es como una especie de túnicas. Entonces pasas de estar totalmente que no puedes moverte a estar ligera. Entonces, claro, es como nunca mejor dicho, una liberación. Entonces esta mujer, que tiene una mente más abierta, pues se apunta a esta moda. Pues no conocía el dato. Había leído en los ensayos este el tema del estilo prerrafaelita, pero sí que te puedo decir que en el ensayo biográfico al que me estoy refiriendo bastante de Keynes, porque me parece un ensayo precioso, le recomiendo a todo el mundo que esté escuchando, si le interesa este tema, que miren los ensayos de biografía de John Maynard Keynes, que está disponible en todas las tiendas así un poco buenas, un poco especializadas. Se puede encontrar el ensayo de Mary Paley, y Keynes se refiere mucho, por ejemplo, a que llevaba unas sandalias muy bonitas, que debe estar relacionado también con este estilo, uh-huh. Quizá era menos rígido. Y luego es que es verdad, no solo en el caso de este ensayo de Keynes, también puede estar relacionado con que Keynes fue muy amigo de Virginia Woolf, de la escritora Virginia Woolf, y formó parte de un grupo que se llamó el Grupo de Bloomsbury, que también iban un poco en contra de las convicciones victorianas, un poco del estándar victoriano, que yo creo que es lo que me estás comentando, del vestido. Entonces era como una especie de liberación, y eso a Keynes es una de las cosas que le llama más la atención también en su ensayo biográfico. Mary, haciendo referencia un poco a cuando ayudaba a su esposo, yo no sé hasta qué punto ella le ayudaba a escribir o corregir libros, artículos, conferencias, porque ella era una auténtica erudita de la historia del pensamiento económico. Controlaba citas, postulados, economistas de textos antiguos, los comparaba también con los modernos. O sea, que estaba como mucho más al día, tanto desde los inicios de todos los pensamientos e historiadores de la economía hasta lo más vanguardista. Y ella sabía contextualizar, entonces tenía conversaciones con y leía libros que a lo mejor su marido no le daba tiempo, pues por que no le interesaba o porque estaba impartiendo clases. Entonces, claro, ahí es fácil que a lo mejor ella le ayudara a corregir o a meter ciertas informaciones en lo que publicaba su marido, ¿no? Me puedo imaginar que sí, porque además es que cuando te he hablado de que era un matrimonio que en términos científicos, entre comillas, era una simbiosis, lo que ocurre es que yo creo que eran muy complementarios, porque es verdad que Alfred Marshall es un gran innovador y también es un gran compilador de toda la economía que se había hecho en el siglo XIX. Alfred Marshall es el creador, por ejemplo, del diagrama de oferta y demanda en su manera moderna, que se estudia, las famosas tijeras de Marshall, para fijar el precio. Entonces, claro, el tener al lado a alguien tan una mente inquieta, una persona tan brillante, como decía Keynes, claro, es que yo tampoco me quiero referir a lo que yo opino. Yo alguien como John Maynard Keynes, que fue que además había escrito ensayos vitriólicos, había escrito ensayos muy irónicos y a la vez hirientes sobre otros personajes de la historia. Vamos, que era un maluto, que cuando él quería machacaba a quien fuera. Además, con una ironía bastante... Es que de verdad, si os leéis, si alguno de los oyentes tiene la ocasión de leer el ensayo biográfico, va a ver que es que se rinde completamente a su mente inquieta. Entonces, lo que ocurre es que estoy seguro que ese conocimiento sobre historia del pensamiento económico hace que la simbiosis sea creativa y muy fructífera. ¿Sabes si Mary, además de su biografía y el libro que escribió con su marido, dejó algún otro manual o algún otro libro? Lo que dejó fueron reseñas que yo conozca, porque realmente dejó reseñas en el Economic Journal, que ya digo que era una revista muy importante. El Economic Journal estuvo mucho tiempo dirigido por dos economistas muy importantes, que fueron John Maynard Keynes, precisamente, y Francis Edgeworth, que también fue un economista fundamental, y además bastante, Francis Edgeworth, bastante en contra de la incorporación de la mujer también al mundo académico. Pues bueno, escribió en el Economic Journal muchas reseñas en las que dio de alguna manera muestra de su valía. Libros en sí, ya digo, el publicado más importante es este de la economía de la economía de la industria, Economics of Industry, de 1879, y luego sus memorias, que son póstumas y que también muestran claramente la forma de escribir. La gran pena es que podíamos haber disfrutado seguramente de una literatura académica mucho más abundante si se la hubiera dejado volar libre. Ella, además de respetar muchísimo la figura de su marido, al cual admiraba y dices que se llevaban tan bien, también alentaba a otras mujeres a tener actividades. Ella formaba parte de algún grupo. ¿Cómo gestionaba esto? Sí, ella era, su mente era una mente inquieta, entonces realmente también le gustaba hacer muchas cosas, y en trabajos de caridad, que esto sí que era en la época, pues estaba también en boga el que la mujer entrara en trabajos de caridad, pero ella le dio un impulso superior, e incluso he leído una anécdota, que es que la madre de Keynes también estaba metida en este tipo de obras de caridad, y en concreto fue Mary Paley la que animó a Eglantine Jebb a meterse en este tipo de trabajos, y esta Eglantine Jebb fue la futura creadora de Save the Children. Entonces estamos hablando de alguien que lo que tocó, yo creo que lo mejoró, y es algo pues muy meritorio. Puede también que haya la ayudara el haber crecido en este desarrollo industrial económico de Inglaterra, ¿no? En ese proceso, y que a lo mejor con esa mente inquieta pues fuera mucho más avanzada y visionaria, intuyendo el futuro que se iba a vivir. Sí, en esos momentos efervescentes de la historia, como por ejemplo lo que cuentas del desarrollo industrial, que realmente son momentos efervescentes que tienen también situaciones como las que contaba Dickens, por ejemplo, situaciones muy dramáticas desde el punto de vista económico, también son un momento de creatividad, y yo creo que ella le ayudó. Y de hecho, yo comparando un poquillo también con la situación en España, en nuestro país, en la época, sobre todo también con lo que me contaba mi bisabuela y mi abuela, que mi bisabuela, pues por ejemplo, pues tenía un cierto, quería desarrollar una cierta carrera artística, y en su momento pues le pasó que su padre pues le dirigió un poco lo que tuvo que hacer. Pues en Inglaterra, seguramente en cierta élite de Inglaterra, desgraciadamente no era una cosa general, sí que tenían en ese momento una opción o una posibilidad que Mary Paley desde luego aprovechó al 120%. A pesar de los intentos de su esposo de mantener la figura de Mary un poco en segundo plano, pues por lo que estamos viendo no lo terminó de conseguir totalmente. ¿Qué destacarías de ella en sus planteamientos como economista? Bueno, desde luego hay un algo adelantado a su tiempo que me parece muy interesante, que es el gran amor por la historia del pensamiento económico y por recopilar a todos esos economistas anteriores, que luego fructificó. Ya digo, es que Marshall además es que coincide que fue el gran compilador. Entonces puedo sospechar que ahí también hay una labor callada de Mary Paley. Entonces ese conocimiento de la historia del pensamiento económico luego fructificó en el siglo XX con un desarrollo, porque la economía al final es una disciplina joven. Hay gente que dice que es una ciencia, gente que no, pero bueno, es una disciplina, desde luego vamos a llamarlo disciplina, una disciplina joven que se nutrió de muchas ideas, y a partir de Marshall empieza esa compilación. Y el legado de Mary Paley, en el sentido de dar la importancia a la historia del pensamiento económico, que además se plasmó en que cuando falleció su marido, Mary Paley queda viuda en el año 1924 y ella vive hasta el año 44, es decir, está 20 años de viuda, ella fue la custodia de alguna manera del legado de su marido y de esa historia del pensamiento económico en la Marshall Library, es decir, en la biblioteca Marshall que se creó al respecto. Cuenta Keynes en su biografía incluso que en sus últimos años, que acudía en bicicleta a la Marshall Library, a la biblioteca, vamos, uh-huh, lo que ocurre es que yo... incluso con 87 años, dio, y con más años, dio un discurso perfectamente lúcido, realmente sobre economía y reivindicando ese valor de los clásicos. Eso a mí me parece un punto muy importante, porque además es algo que le podemos atribuir al 100%, ya que muchas otras cosas que le podamos atribuir estaríamos desgraciadamente especulando. Me encantaría no especular. Dicen sus biógrafos que ella nunca pidió nada para ella, ni quiso nada, pero al final le llegó el reconocimiento a su labor con un doctorado. ¿Se sabe de quién partió la idea? No conozco exactamente de quién partió la idea, pero es verdad que dentro de las reseñas que hemos encontrado, en 1927... parece que se le concede un doctorado honorario. Es la traducción que se hace, no sé exactamente cuál sería el equivalente del título inglés, en la Universidad de Bristol. Y de alguna manera en reconocimiento por su trabajo y tensión por romper prejuicios en torno a la educación superior de las mujeres. Entonces me parece esto pues un reconocimiento importante. ¿Tú crees que Mary lleva una vida feliz? Desde luego, si hacemos caso a su autobiografía, en el aspecto personal, Marshall no lo hemos comentado, pero Marshall fue uno de sus examinadores cuando se presentó al examen de la licenciatura en Cambridge. Es decir, se enamoró se enamoró después de él, pero es verdad que fue uno de sus examinadores, y ella tenía también, yo creo, una cierta admiración por él, y yo creo que sí que en temas personales fue feliz. Y luego hay que ponerlo en el contexto de su época. Lo que a mí me queda como duda, y yo creo que es la duda principal que nos va a quedar, es qué podría haber sido. Ella es verdad también que se relaciona dentro de sus círculos intelectuales pues con la flor y nata del Imperio Británico, que en aquella época todavía era un imperio. Y ya digo que John Maynard Keynes la muestra en sus ensayos biográficos, no la muestra en ningún momento como una mujer amargada ni como una mujer. Lo que ocurre es que, claro, intenta un poco también mostrarnos que es por su pura generosidad. O sea, que estamos hablando de una mujer que siempre ponía al resto por delante de sí mismo, una auténtica luchadora, como ha habido muchas y que han quedado desgraciadamente en el anonimato, y que de alguna manera a mí me gusta también quedarme con que rompió un poco esa camisa de fuerza que había en la época, y nos ha quedado pues ese recuerdo. Ya que has estado mencionando tanto, se nota que le admiras muchísimo a John Maynard Keynes, a mí me gustaría que terminaras con algunas de las palabras que le dedica este inquisitivo economista cuando se refiere sobre todo a la relación que tuvo el matrimonio. Sé que es un poco aquí te pillo, aquí te mato, pero como controlas bastante los textos que le dedicó a ella, algún fragmento que tú veas en el que se refleja sobre todo esa relación que tenía el matrimonio, a pesar de pues eso, de ese tira y afloja, pero que el amor triunfaba. Bueno, hay varios extractos que podría comentar. Tengo aquí uno en que dice que Mary Marshall merece nuestro... Esto lo dice Keynes, uh-huh, en el capítulo 15 de sus ensayos. Dice que Mary Marshall merece nuestro recuerdo no solo como la esposa de Alfred Marshall, sin cuya comprensión y devoción su obra no habría cumplido nunca su fecundidad, sino también como la primera mujer profesora de economía en Cambridge, y deberíamos recordar su parte en el desarrollo de la Marshall Library of Economics en Cambridge en los últimos 20 años de su vida. Y luego tiene una definición preciosa sobre ella, que es justo al final prácticamente de su ensayo, en que dice que tiene un humor del tipo que a la vez que tiene ironía, es una ironía que no es hiriente, y luego dice que nada escapa, estoy traduciendo directamente, nada escapa a su ojo penetrante y lleno de verdad. Y dice que gracias a un don de carácter y de una mente brillante, tenía un sentido natural para las cosas artísticas y que nunca decía cosas irritantes ni innecesarias. O sea, estamos hablando, yo la verdad es que, de hecho, en el prefacio al ensayo de Keynes, el propio recopilador de esta biografía se sorprende porque el tono es completamente distinto al resto de los ensayos. Ya digo que el que conozca un poco la trayectoria de Keynes, que habló sobre los más diversos personajes del siglo XX, sabe que lo que estoy diciendo es cierto, que es una anomalía. Entonces, ante esto yo me rindo. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, por ayudarme a sacar de la oscuridad a Mary Paley, que es una gran mujer, que era pues prácticamente una desconocida en nuestro país. Y gracias a ti y a La Rosa de los Vientos, pues esperemos que ya no lo sea más. Pues me ha hecho mucha ilusión participar y poner un poco a la luz esta figura que han escrito, ya digo, catedráticos españoles y ingleses, y afortunadamente se está recuperando su memoria. Y nada, que muchísimas gracias a La Rosa de los Vientos, que soy ultra mega seguidor. Y recordad que gracias a Mary y otras luchadoras como ella, las mujeres ya no necesitamos casarnos para sobrevivir. Tenemos estudios superiores, una profesión digna y poder de decisión de lo que queremos hacer con nuestras vidas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Quien domine internet se puede acabar por dominar el mundo. Cuando alguien adquiere algo en la red, no compra eso, sino que compra las personas y sus ideas. Y gracias a su dominio, gracias al dominio de las redes, se puede hacer que las ideas de quienes ha comprado sean las que tengan más repercusión. Y esa es una de las cosas que ha podido ocurrir en los últimos tiempos con toda la polémica que ha habido en Twitter. Vamos a hablar con la periodista, con la escritora Esther Paniagua, que publicó hace muy poquitos meses un libro titulado Error 404, que se encuentra en debate. Un libro que nos habla sobre las redes, sobre cosas muy interesantes relacionadas con las redes de redes, bueno, relacionadas con el mundo, porque internet, la red de redes, lo es prácticamente todo. Esther Paniagua, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantada de estar con vosotros otra vez. Ay, Esther, o sea, que internet es tener el poder. Bueno, desde luego, sin duda alguna, ¿no? Es que toda nuestra vida moderna depende de Internet, ¿no? Y obviamente no hay una persona que controla todo Internet, pero sí hay muchas, unas pocas empresas, no muchas, que controlan grandes partes de la red de redes, o de la web. Ahora, en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, se está hablando mucho de Twitter, de lo más, de la adquisición que ha hecho de Twitter, de la red social de Twitter. Se ha producido, ha pasado un mes desde el comienzo de ese instante, de esa compra, ha pasado ya un mes y parece que fue ayer, pero desde esa compra ya no solamente es el hombre más rico del mundo, sino que en su cuenta corriente también están las ideas de la gente que está ahí. Y estar ahí no es cualquier cosa, porque esa red es la que ha decidido no sé quién, que es la que se utiliza para que todo el mundo, en medios de comunicación, en política, en absolutamente todo, distribuyan sus ideas. Y ha comprado un poco sus voluntades, y eso se parece que lo que le va a dar poder, o lo que le está dando ya poder. Bueno, le está dando poder en parte porque, aunque hay mucha gente en Twitter, y es una de esas plazas del pueblo online, que son varias, pero muy poquitas, ¿no? Están segmentadas, Twitter es una de ellas, hay otras como Facebook y otras redes sociales y plataformas, y aunque el porcentaje de la población que hay en estas plataformas no es mayoritario, el problema es que desde los medios de comunicación tradicionales también nos hacemos, o sea, hacen eco de lo que pasa en estas redes, con lo cual al final acaban llegando a toda la población, incluso aunque esa población no esté ahí dentro, ¿no? Por tanto, lo que pasa ahí acaba teniendo un calado mayor de lo que tendría si se quedara solo ahí, ¿no? Que también seguiría teniendo un impacto, por supuesto. Parece que una de las cosas que pretende hacer en Twitter, o que está empezando ya a hacer en Twitter, ha pasado, insistimos, un mes de su desembarco en la red social, es que él tiene un concepto un tantito extraño de lo que es la libertad de expresión. Él se cree que es libertad para insultar, para dejar insultar. ¿Y esos valores humanos, la democracia, se pueden ver afectados por esa compra, esa adquisición? Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, con respecto a la libertad de expresión, que él anunciaba, bueno, que va a hacer una defensa absoluta, ¿no?, de este derecho, en cuanto que ha visto lo que pasa, y es que muchas empresas grandes, muchos grandes anunciantes se han ido, pues ha cambiado de parecer, ¿no? O sea, se fueron General Motors, Volkswagen, Pfizer, L'Oreal, en cuanto que se efectuó la compra, ¿no? Se hizo efectiva la compra por parte de Elon Musk, con lo cual ahora lo que dice Elon Musk es que la red social va a seguir combatiendo el odio y el acoso y que va a hacer cumplir sus políticas de integridad electoral. Lo que pasa es que tampoco está claro ni cuál es ni cómo lo van a hacer, porque entre los primeros despidos está la directora de moderación de la plataforma, la que precisamente se encarga de tratar de evitar pues que estos discursos incendiarios y de violencia lleguen a mayores, que incluso que siguen llegando, ¿no? Pero claro, él parece que tiene un concepto de lo que es la moderación de diferente a lo que es lo que puede tener cualquier ser humano. Para él la moderación es dejar, pues eso, dejar, insultar, sacar bilis, que haya libertad para sacar bilis, que de eso Twitter ya sabe un ratito, pues él quiere que se sepa un poco más, ¿no? Claro, pero además hay aquí algo peligroso. De hecho, hasta la Organización de las Naciones Unidas publicó una carta abierta a Elon Musk recordándole que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que no da carta blanca para todo, ¿no? No es un ticket gratis, no se extiende ni al odio que incita a la discriminación, ni a la hostilidad, ni a la violencia. Y bueno, de hecho le pide la ONU a Twitter y a Elon Musk, pues eso, que sigan prohibiendo este tipo de discurso, no ampliando ni amplificando los contenidos desinformativos, cosa que probablemente con esto de los tics azules que se pueden comprar, pues va a pasar bastante más. Y bueno, hay otra serie de cosas, ¿no?, que le piden, pues como la protección de la privacidad, la necesidad de resistir solicitudes injustificadas de gobiernos, que ya veremos qué pasa con Elon Musk en el poder, ¿no? Hablo de censura o de revelar datos de ciertas personas a los gobiernos, ¿no? Personas que se organizan a través de la red social para generar protestas, como lo vimos con la primavera árabe o lo estamos viendo ahora con Irán, y que ha sido motivo por el cual precisamente Irán ha decidido censurar Internet a sus ciudadanos, ¿no?, para que no se puedan organizar. ¿Crees que a lo mejor quieren atarle un poquito en corto? Porque una de las cosas que dicen de más es que es un poco caótico, ¿no? Entonces yo no sé si tiene trazado un plan, si ese plan le está funcionando, o como dicen muchos, es un hombre que se mueve así un poco como por impulsos, e incluso comentaban con esto que estás diciendo de que cuidadito hasta a ver si deja ahí todo a lo loco, porque le estaban amenazando de alguna manera, como que o controlaba eso o le empezaban a meter mano en sus cuentas. Entonces es cuando él se ha echado un poquito para atrás, y aparte de lo que tú dices de los anunciantes, pues se ha puesto un poco más a intentar moderar, porque sí es cierto que quería poner una especie de gabinete de moderación, que luego se ha suspendido, y ahora es como que está en plan encuesta, ¿hacemos esto? Y entonces según ¿hacemos que Trump pueda volver? Y opina la gente, y entonces sí, ha salido que sí, ala. Claro, pero hay que fijarse en varias cosas. Primero, ¿quiénes son los seguidores de este señor? Claro, sí, no van a ir a votar los que quieren que no se le permita, sino claro, que van a votar los que quieren que se le permita. Bueno, hay gente de todos los colores, pero la mayoría de los seguidores, lo estamos viendo porque se ven los comentarios, se ven los perfiles, son gente de extrema derecha o de, bueno, digamos, cuestionable tendencias, ¿no? Y también hay otros perfiles, ¿no? Como gente que pues le admira, ¿no? Por sus éxitos empresariales y le defienden a capa y espada, pues también, ¿no? Lo mismo. Y hacen cigüeña pues un poco a todo lo que dice Elon Musk, que además sus otros éxitos, algunos de sus otros éxitos también son cuestionables. Hay otros que son loables, ¿no? Como, pues, como el Starlink con las antenas que envió a Ucrania y tal, que no sabemos si fue una operación más de marketing que de altruismo genuino, pero el caso es que le ha servido a Ucrania para poder tener cierta conectividad a Internet. Independientemente de eso, en cuanto a la impulsividad, desde luego, si no es impulsivo, desde luego lo parece y se lo está currando para que lo parezca. Porque, pues eso, como habéis dicho, ¿no? Tuitea cosas un poco al tuntún y ahora hago esto y ahora aquello y va un poco modificando sobre la marcha y él lo viste para que suene muy bien, con palabras pues muy muy modernas, ¿no? Como liderazgo ágil o agile, ¿no? Que se dice en inglés, el liderazgo lean, y parece que es que entonces es que es un jefe pues que es muy muy flexible. Sí, que es y que es un pionero, ¿no? Que es un líder. Claro, y además se está demostrando que todo lo contrario, o sea, de líder tiene poco, es un jefe de los de la antigua usanza, en toda regla, autoritario y además megalómano. Sí, sí, sí, la verdad es que es un personaje, además de todo eso, suena casi casi a distópico. Cuando lo escuchas dices, me parece que quiero salir del planeta de la Tierra, pero es que resulta que las naves para salir también son suyas, con lo cual es un personaje que está acumulando un poder casi casi indigno. Por cierto, yo no sé si es indigno o no el hecho de que tú has investigado mucho las redes de redes, Internet. Internet es mucho más que una web que visitamos. Es prácticamente todo en la vida. ¿El mundo está preparado para algún tipo de apagón digital? ¿Qué eso significaría? Que prácticamente todo se viene abajo. Tú has hablado mucho en este libro y hablas mucho sobre este asunto. No sé si estamos preparados para que se produzca un apagón digital. No, claro, pero si es que en cuanto se nos apaga hasta una de las aplicaciones que más usamos, ya el cunde el pánico, ¿no? Claro. Pasó cuando se cayeron WhatsApp, Facebook e Instagram. No sabíamos qué hacer. Por cierto, no sabíamos qué hacer y todo el mundo se fue a Twitter, ¿no? Y ahora Twitter nos están quitando las ganas de estar ahí. Desde luego a mí se me están quitando. Y además es que Twitter, como ha despedido a tanta gente, han despedido a al menos 3.700 personas y se han ido unas 1.200, todas las cifras que se conocen, ¿no? O sea, un total de unas 5.000 de los 7.500 empleados, o sea, una barbaridad, un tercio al menos. Y entre ellas, pues han ido personas clave, pues para controlar que no haya apagones de Twitter, ¿no? Debido a picos de tráfico, personas clave para controlar ataques cibernéticos, ¿no? De ciberseguridad, para mantener la privacidad de los usuarios, etcétera, etcétera. Y claro, bueno, hablando de un apagón más generalizado, pues es obvio que sería un caos por muchos motivos. Primero, por la dependencia emocional que tenemos de la conectividad, pero además porque es lo que usamos, ¿no? Internet, estas aplicaciones, nuestros móviles, para comunicarnos, para absolutamente todo, ¿no? O sea, cada vez hay menos llamadas y siempre salen estas encuestas de las generaciones más jóvenes que tienen hasta ¿cómo es? No exactamente miedo, ¿no? Pero aversión a la llamada telefónica, y esto pasa cada vez más y dependemos de la conectividad, pero no solamente para la parte emocional, sino la parte más sistémica, ¿no? De las infraestructuras críticas, de los hospitales, de la electricidad, porque la electricidad está conectada, para comprar supermercados, para sacar dinero, para todo esto, para facturar, todos los procesos que podemos imaginar que están online, las administraciones conectadas, las empresas, absolutamente todo, ¿no? Por supuesto, claro, no estamos preparados, es una pregunta retórica, ¿no? Es el subtítulo de mi libro, ¿preparados para un mundo sin Internet? Pues no, claro que no lo estamos, y esto es lo que yo vengo a advertir, ¿no? La vulnerabilidad. Oye, ¿qué hay ¿qué hay de cierto en los rumores de que el haber adquirido Twitter, Elon Musk, va a entrar en guerra con Apple y con Google? Bueno, pues siempre salen aquí estas rivalidades. La verdad es que lo veremos llegar lo que va a pasar. No, yo, la verdad, no, a mí no me gusta hacer tampoco cábalas y sobre eso no he indagado mucho, así que ahí no os puedo contar demasiado. Pero básicamente Google y Apple es el vehículo para que exista Twitter. Twitter es un programa, es una red social que necesita una serie de aparatos, algunos de los cuales son de Apple. Uno se necesita a otro. Sí, claro, o sea que llegarán a un tipo de acuerdo perfectamente. Si no podemos instalar, claro, si uno tiene un iPhone o tiene un Android, pero entre las aplicaciones que puede instalar, pues no está Google porque deciden bloquearlo, pues obviamente Twitter tiene un problema, pero Apple y Google no pueden bloquearla porque sí, ¿no? Tienen que tener unos motivos. Entiendo que si incumplen ciertas medidas, ¿no? A través de, pues precisamente temas del odio. Estoy hablando un poco de oídas, ¿eh? Porque ya digo que no he investigado mucho sobre esto y supongo que al final sería el problema, ¿no? Que ellos incumplan ciertas normas de la privacidad o en cuanto a moderación de discurso del odio que puedan justificar que desaparezca de esas plataformas. ¿Y has investigado esto que también se está diciendo mucho de como una especie de suscripción de la verificación de cuentas por colores en Twitter? Y bueno, no sé hasta sí. Qué punto se quiere confirmar si es una cuenta oficial o pagar o tal. ¿Esto cómo se supone que quiere que funcione este hombre? Claro, aquí esto ni siquiera lo tiene claro, porque ya vimos lo que pasó, ¿no? Al principio dijo, voy a permitir que todo el mundo tenga este tic azul, ¿no? Que supuestamente verifica tu identidad, que servía para eso, sobre todo para personajes públicos o celebridades, pues para saber que realmente esa persona es quien dice ser, ¿no? Dijo, bueno, pues ahora esto yo se lo voy a dar a cualquiera que pague. ¿Y claro. Qué pasó? Pues estaba claro lo que iba a pasar, que en cuanto se activó eso, empezaron a crearse cuentas de parodia personificando o haciéndose pasar, ¿no?, esa suplantación de identidad por otras, como pasó, pues por ejemplo, alguien impersonó a la farmacéutica Eli Lilly, dijo en su nombre que la insulina iba a pasar a ser gratis, y eso provocó una caída descomunal de la empresa en bolsa, porque la gente se lo creyó. Y claro, inmediatamente después de eso, y de otros ejemplos como ese, pues Elon Musk dijo, uy, vamos a parar esto que tenemos un problema aquí, ¿no? Y ahora se ha inventado el sistema este de colores. No sé muy bien cómo lo, ni nadie lo sabe, ¿no? Cómo lo va a poner en efecto. Pero esto, de momento, ya es peligroso, ¿no? La idea esta de otorgar una marca de verificación a alguien solo porque pague. Y además, no solo eso, no solo es la marca de verificación, sino el priorizar su contenido por el hecho de que pague, pues digamos que dinamita el propósito inicial, ¿no?, de la plataforma, que es ser la plaza del pueblo que da voz, lugar a todo el mundo sin distinciones y sin barreras de entrada, ¿no? Porque los usuarios que no paguen van a ser usuarios de segunda clase y van a ser, de hecho, él lo explicó tal que así, o sea, el contenido que publica los usuarios paguen, pues será relegado no va a salir en la primera página, sino a otras páginas, o sea, que al final va a ser enterrado junto con el spam, con el contenido de cuentas falsas, pues la morralla, ¿no? Digamos así. Con lo cual, lo que va a ver la gente, pues es lo que publique la gente que esté pagando. No tiene un concepto muy desarrollado, básicamente no lo tiene, de lo que es democracia. Creo que en tu libro, en Error 404, aparece un dato que tenemos que tener muy en cuenta para que nos haga pensar, primero, lo dependientes que somos de la red, el sistema, pero lo vulnerable que es también, porque hay un ciberataque cada 39 segundos. Sí, de hecho esta cifra que era yo la saqué de hace bastantes años, se ha modificado y ahora es cada 11 segundos. Claro, o sea, jolines. Sí, porque de hecho esta cifra que yo puse justamente este año, me parece que fue la Comisión Europea, sacó un informe donde la actualizó a 11 segundos, ¿no? O sea, que es una barbaridad. Y bueno, por muchos motivos. Primero, porque obviamente, según van pasando los años, hay herramientas cada vez más fáciles de usar y más, y también por otra parte, más sofisticadas. Con lo cual, por una parte, gente sin conocimientos muy profundos, ¿no?, en materia de informática o ciberataques puede perpetrado un ciberataque, y por otra parte esos ciberataques pueden ser más dañinos por esa sofisticación, ¿no? Y más difíciles de detectar. Y además lo hemos visto con ejemplos tan tontos como aquella los youtubers, hubo unos youtubers que estaban compitiendo en un juego online que se llama Minecraft, y la gente que estaba, bueno, querían derribar a los equipos de youtubers que estaban en Andorra, entre ellos algún español que se mudó para evadir impuestos. Mm. ¿Y qué hicieron? Los youtubers que estaban fuera de Andorra atacaron a la empresa de telecomunicaciones, la única andorrana, Andorra Telecom, y tiraron abajo el internet para el 70% del país, ¿no? Solamente por una tontería de quitar a esta gente de fuera de juego. Esto nos demuestra que muchas veces en la red internet es un juego, es el capricho de algunos que tienen poder, porque lo que inicialmente, que era internet, nació con la idea de que, o se decía que podía democratizar el mundo, podía igualar, podía fortalecer la libertad, y sin embargo lo que ha hecho es partir todavía más en la realidad y partir todavía más los que pueden y los que no pueden, los que tienen conexión y los que no tienen conexión. El mundo está más partido que nunca. Pero ojo, que además el problema no es internet, que internet es una herramienta maravillosa, el problema es el uso que estamos haciendo. Claro, ella, evidentemente. Como siempre, ¿no? Porque al final ahí se refleja lo peor y del ser humano, de lo mejor y lo peor del ser humano. Obviamente también hay muchas cosas buenas que también cuento en Error 404, pero me enfoco en las partes críticas que debemos cambiar, pues porque ha habido una falta absoluta de gobernanza, ha sido el salvaje oeste y ha hecho que internet se haya comercializado, y al final la forma de gobernanza online, digamos que es un totalitarismo, ¿no?, al servicio de grandes empresas tecnológicas que tienen el poder y que marcan las reglas del juego. Bueno, y esto no es lo que debía ser. Pues a ver si abren otra plaza del pueblo que sea un poquito más abierta y tolerante, porque si vemos, sí, por cómo el camino que está eligiendo este señor, pues al final se va a quedar con unos usuarios, pues eso, los que paguen y pueden hablar lo que quieran, y los demás pues se buscarán otras alternativas. Y como hay mucha gente que es la relevancia. Claro, ¿no? Y sobre todo que hay mucha gente, como tú has dicho, que les han echado, que están intentando crear esa alternativa para que siga funcionando, sí, Twitter como funcionaba antes. Vamos a ver si se arregla en el futuro eso que decías tú, la red de redes, ese salvaje oeste se convierte en un tranquilo oeste, una tranquila red. No sé si eso pasará, pero es un deseo, desde luego. No lo hemos comentado y lo hemos hablado con la autora del libro Error 404, con Esther Paniagua. Esther, mil gracias. A vosotros, un placer. Un abrazo. Yo tengo el poder. Tengo el poder. Llegamos al final de otra hora de La Rosa de los Vientos. En las 6:59 escuchamos en la actualidad las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando y después seguimos y continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, todos los domingos estamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Entonces comienza la sintonía de Onda Cero, no son horas. Con Gemma Ruiz, pero antes tenemos todavía una hora de programa, una hora de programa que comenzamos ya mismo hablando con el más antiguo de nuestros colaboradores. Estuvo desde el principio, es un auténtico genio, la persona que más sabe en el mundo del cine en nuestro país. El callejón del escribano. Como siempre, la actualidad en del mundo del cine del séptimo arte, aquí en La Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Una actualidad en del mundo del cine que tiene, entre otras, las siguientes informaciones. Esta Estamos ya, José Manuel, en plena oleada de nominaciones para los premios importantes. Esta semana hablamos de Los Feroz, ¿no? Los Feroz, claro. Es que va a haber muchos premios, pero antes tenemos que saber las películas, los actores, los directores, directoras, todos los que están nominados. Ahora llega el turno de Los Feroz, las nominaciones de los premios Feroz que otorga, como siempre, la AICE, la Asociación de Informadores de Cine de España. Bueno, pues Asbestas lidera la lista de nominados con 10 y detrás van 5 Lobitos con 7 y Cerdita con 6. Mira, concretamente las películas nominadas son Alcarrás, Asbestas, 5 Lobitos, Modelo 77 y Un Año, Una Noche, la peli de Isaac y la Cuesta. En cuanto a las películas dramáticas, ya sabéis que en Los Feroz, como en Los Globos de Oro, se distingue drama y comedia. Bueno, pues las comedias son Competencia Oficial, El Cuarto Pasajero, Tenéis que Venir a Verla, Basil y Voy a Pasármelo Bien, la peli de David Serrano. Los nominados a la mejor dirección son Pilar Palomero por La Maternal, Carlota Pereda por Cerdita y las ya muy conocidas Alauda Ruiz de Azúa, Carla Simón y Rodrigo Sorogoyen. Bruno, 4 mujeres en una nominación de 5, 4 mujeres nominadas. Bueno, mejores actrices nominadas: Ana Castillo, Raya Costa, Laura Galán, María Foix y Carola Quílez por La Maternal, esta chiquilla que va a dar muchísimo que hablar en este final de año seguro. Los nominados al mejor actor son Cara Elejalde, Miguel Herrán, Denis Binochet, el protagonista de Las Bestas, Nahuel Pérez Vizcayar, Nacho Sánchez y Luis Tosar. Son 6, porque debe ser que aquí ha habido poca participación y por lo tanto no se irá tan fácil, han querido 6 nominados. Bueno, los mejores intérpretes de reparto, como son otros 10, pues citaría Ángela Cervantes, Susi Sánchez, Ramón Barea, Luis Zahera, en fin, grandísimos, eso que llamamos secundarios y secundarias. Los Feroz también atienden a las series de televisión. Bueno, no voy a leer todas las nominaciones porque son 21 categorías y estaríamos toda la noche, ¿no? Pero ahí las series nominadas son García, Apagón, con 4 candidaturas, Intimidad, con otras 4, La Ruta, 6 nominaciones, y Rapa, 4 nominaciones en cuanto al drama. Y en cuanto a las series de comedia, que no hay nada más que 4 este año, Autodefensa, Fácil, Las de la Última Fila y No Me Gusta Conducir, que tiene 4 nominaciones. Este es el resumen, pero bueno, hay que saber que poco a poco van llegando todos los premios. Primero los Forqué, después los de Círculo de Escritores, los Feroz y por último, como culminación de la temporada, los Goya, como siempre. Y lo que sé que aparece es que evidentemente hay todas las películas, pero hay 3 títulos que destacan por encima. Están prácticamente todas las nominaciones y van a ser, yo creo, es mi opinión, las películas importantes en estas nominaciones y prácticamente están en todas. Son 3, son 5 Lobitos, son Asbestas y son Alcarrás. Y esas tres parece que se lo van a comer absolutamente todos, aunque Asbestas parece, pero que está un puntito por encima porque tiene una crítica y una taquilla excepcional. Pues sí, y además yo creo que como estos premios son de los profesionales y con los profesionales yo hablo, yo mismo soy socio de la AICE, creo que en estos momentos, en fin, no descubro nada y no deja de ser una profecía, ¿verdad? Me parece que Asbestas es la película mejor colocada en estos momentos. ¿Y cómo ha ido esta semana? Hablamos contigo semana tras semana de cómo está la taquilla. La semana pasada nos comentabas la taquilla que había, que era la mejor taquilla que había existido en nuestro país desde el final de la pandemia. Parece que habíamos vuelto a tiempos prepandémicos, pero todo nuestro gozo en un pozo. En un pozo bastante hondo, aunque la verdad es que todo era previsible. Mira, ha habido una caída de casi 1,5 millones de euros. Lo primero porque Black Panther, Wakanda Forever, la película líder, que siempre estas pelis suelen bajar, pues ha bajado un 54% de la taquilla del fin de semana anterior. Se ha quedado en 1,27 millones de euros. Realmente es un batacazo descomunal. Eso hace que de los 5,5 millones de la semana anterior, esta semana última, pues la recaudación se ha quedado en 4 millones. 4.056.483. La segunda, otra cosa que era prevista también, me acuerdo que lo comentábamos, Asbestas, naturalmente al estrenarse en más salas, pues ha subido la recaudación, algo que es dificilísimo en la segunda semana. Cuando una película tiene una buena recaudación, quiere decir que ha ido mucha gente a verla y en la segunda semana suele bajar. Bueno, en Asbestas tuvieron el acierto de aumentar el número de pantallas en las que se proyectaba y ha subido hasta los 465.000, casi medio millón, acumula ya 1,2 millones de euros. Luego, como siempre, El cuarto pasajero, Black Adam, y el primer estreno español, pues es Sintiéndolo mucho, y yo creo que hay que decir que Sintiéndolo mucho, porque el documental de Sabina y Fernando León dirigiendo esta historia sobre toda la vida artística de Sabina, ha quedado la quinta con 223 euros, que me parece que es una taquilla cortita. ¿223 euros? 23.000. Vale. Es que digo, jole, las cosas estaban mal, pero no, sí, no sé tanto. Tanto lo he querido yo sentir, sí, que les he quitado 3 ceros. 223.000 euros. Lo que pasa es que, bueno, en 3 días de fin de semana, en las salas que se ha proyectado, hombre, yo creo que se esperaba más, ¿no? Hemos esperado mucho tiempo. Fernando León dice que 14 años ha estado rodando con Sabina este documental, de manera que esperaba yo que hubiera hecho una mejor recaudación. Vamos con la crítica de esta semana, con el comentario. La película, escuchamos un poquito antes de ella, es Close. ¡Están detrás! ¡Corre! Ah, estás aquí. Me quedo a dormir con Remy. ¿Volverás algún día a casa? Puede. Abrid las ventanas, chicos. ¿Preparado? Hola a todos, bienvenidos a primero de secundaria. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Vosotros sois novios? No, no somos pareja. ¿Son mejores amigos plus plus? Sí, plus plus y casi como hermanos, sin más, no hay más. Quizá no lo aceptáis. ¿Estás en la misma clase que Remy? La película de la semana, el comentario Close, José Manuel. Muy bien, chaval. Pues sí, la nueva película de Lucas Dont. La producción es de Michel Dont, Dickin Pence y Michel Saint-Jean. El guión es del director de Lucas Dont, junto con Angelo Thyssen, y los protagonistas, estos chavales que escuchamos, doblados naturalmente al español, Eden Dambrin, Gustav de Baele y también está con ellos Emily Dequen. Close es la segunda película de Lucas Dont. En 2018 dirigió Girl, que recordemos ganó la Cámara de Oro y el premio Fipresti en Cannes y el premio del público en San Sebastián. Era una obra profundísima que parecía ligera sobre el cambio de identidad sexual de un adolescente. Un chico que decide llamarse Lara y tiene 15 años, quiere ser bailarina, se siente chica, quiere ser chica y es chica, eso tan evidente, pero que algunos se empeñan en no querer entender. Bueno, Girl era explícita en el proceso de transformación y en los sentimientos de las protagonistas, Lara y su madre, e incluso verbalmente. En Close hay menos palabras y más silencios, y son los ojos los que hablan, los de Leo y Remy, dos chicos de 12 o 13 años que viven en una localidad rural de Bélgica y que se profesan una amistad inquebrantable. Pasan juntos todo el día, juegan juntos e incluso cada uno se queda a dormir en casa del otro con toda naturalidad. Ambos acaban de empezar la secundaria en el instituto y su amistad tan cercana llega a provocar, como escuchábamos, los comentarios maliciosos de los chicos de su clase. Bueno, ellos, sobre todo Leo, se sienten ajenos al comportamiento de sus colegas, convencidos de la fortaleza de su amistad. Bueno, todos son críos de todos modos y no existe una verdadera animosidad contra ellos, que se integran con facilidad en la comunidad escolar. Son distintos. Leo tiene un temperamento artístico, se dedica a tocar el oboe con evidente acierto y con absoluta admiración por parte de Remy. Este posee una mayor fuerza física, su familia se dedica a la floricultura y está acostumbrado a trabajar en las plantaciones. Por eso no es extraño que le apetezca jugar al hockey sobre hielo, ese deporte que es de evidente dureza. Bueno, en cualquier caso sus aficiones no los separan, todo lo contrario. Viven juntos como hermanos y los padres de ambos los acogen indistintamente como un hijo más. Bueno, la interpretación de estos niños, de Gustave, de Baele y de Eden Dambrin, este ganó el premio al mejor actor en Sevilla, es sencillamente asombrosa. Son los críos, pero son unos extraordinarios actores. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, bueno, gracias también a un maravilloso guión de Don y Angelo Thyssen, conmueven por su verdad, su gracia y también por la belleza adolescente de ambos protagonistas. Los abundantes planos cercanos exploran su mundo interior, que se revela con una sencillez y una ternura que Lucas Don recoge con maestría. Su cámara lo sigue con la misma elegancia y exactitud que ella mostrada en Girl, y también con esa sinceridad que le permite expresar la alegría, el conflicto y el drama sin la menor sensiblería. Bueno, cuando la amistad de los chicos parece quebrarse y cuando la sombra del dolor y la culpa inunda la pantalla, la película sigue discurriendo con la misma fluidez y el mismo acierto para retratar la vida que sigue. Close, es decir, cerca, más cerca, imposible la mirada de los protagonistas y la del espectador. Ganó el premio del jurado en Cannes y también en Sevilla, además de múltiples galardones en otras tantas citas. Me parece que son reconocimientos muy merecidos para una película grandísima en su sencillez. Dos críos debutantes, acompañados de otros chicos no profesionales y arropados por algunos intérpretes de reconocida calidad. Un ambiente rural que parecería idílico si no fuera absolutamente real, y una historia basada en la amistad adolescente y las amenazas de la soledad, la incertidumbre, el dolor y el amor como motor de la supervivencia. Bruno, más que una película, un trozo de vida. La película Close, un trozo de vida, no es, es algo más que Sexto Marte, pero en definitivamente el cine lo que tiene que hacer es eso, mostrar la vida, mostrarlo con imágenes, con poesía, pero en definitiva mostrar la vida, que de eso se trata, ¿no? En efecto, y además de eso, es de lo que el espectador inteligente extrae conclusiones, piensa y le permite crecer, que es realmente lo que tienen las mejores películas. Y hay que salir de ese mundo, oye, fantástico, porque financia al otro, pero que hay que salir un poquito del circo matrógrafo, ¿no? ¿Qué dices tú? Naturalmente, claro que sí, todo lo van a ser esas aventuras estratosféricas y galácticas. Son películas realmente muy entretenidas, casi todas ellas, en fin, alguna también mete la pata, creo yo, ¿no? Pero bueno, esas son grandes películas en el sentido de lo enorme que es todo allí, pero el cine reside, yo creo, en otras pantallas. Reside, por ejemplo, en esta lista, en la lista que comentamos aquí semana tras semana con Escribano, el Super 10. Calidad, crítica, taquilla, todos los factores en juego en esta lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10 a... Pues a Girasoles Silvestres, en su cuarta semana, repite la posición, la película, yo creo que estupenda, de Jaime Rosales con Ana Castillo, ya la hemos oído, nominada en Los Feroz y en otros premios más. En el 9... Pues en su séptima semana cae dos puestecitos, Moon Age Daydream, el documental de Brett Morgan sobre la figura de David Bowie. 8... Un estreno primera semana para Armageddon Time, la película de James Gray con Anne Hathaway, el gran Anthony Hopkins y Banks Repeta, una historia también infantil en algún sentido, pero realmente una película maravillosa. 7. Pues 8 semanas lleva Argentina 1985, la película de Santiago Mitre, que muy pronto va a estrenar otra peli completamente distinta, pero de momento esta es fantástica. 9 semanas en el Super 10. 6. Pues 4 semanas lleva El Cuarto Pasajero, la película de Alex de la Iglesia con Alberto San Juan y Blanca Suárez. 5. 26 semanas y despidiéndose, me parece que la van a retirar ya de exhibición, 5 Lobitos, la película de Alauda Ruiz de Azúa. Muchas semanas ha sido número 1, ahora está en el 5, porque ya, como digo, toca despedida. 4. Black Panther, Wakanda Forever, 2 semanas en la lista, ha subido un puestecito, la película de Ryan Coogler con Letitia Wright, Angela Bassett y muchos actores y actrices más, porque la película es multitudinaria. 3. Lo contrario que esta, que es de una pareja, Un Año, Una Noche, el documental, el casi documental de Iñaki Lacuesta con Noemí Merlán, Nahuel Pérez Vizcayar, como hemos oído hace un momentito, nominado a Los Feroz, 5 semanas ha subido un puesto. 2. La Maternal, película de la semana, subiendo directamente esta película enternecedora, maravillosa, Bruno, de Pilar Palomero con Carla Quílez, esta niña que hizo la peli con 13 o 14 años, que rompe la pantalla en cada una de sus intervenciones, y son casi todas durante la película. Número 2, primera semana en la lista, película de la semana, la directora de Las Niñas vuelve a triunfar con La Maternal. La Maternal me parece que va a ser una película de la que vamos a hablar mucho en las próximas 6 semanas. Es una película que se ha estrenado en el Super 10 en el puesto número 1. En el puesto número 2, pero en sí. El puesto número 1 también hay un película, ¿no? Sí, hombre, claro que sí, otra película española, y siguen siendo 6 en el Super 10, está en la gran época del cine español. Asbestas, la película de la que todo el mundo habla, y nosotros también. Rodrigo Sorogoyen va a ganar muchos premios nuevamente con esta película, gracias a su guión estupendo, a su fotografía, y a Denis Menochet, Luis Zahera, en fin, todas las personas que aparecen en la película. 2 semanas en la lista, las 2 en el número 1. José Manuel Esquivano, El Callejón, muchas gracias, y nos escuchamos la semana que viene. A ti, Bruno, un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos que continúa a 4:21. Cuéntame cómo pasó. Mallorca, nos situamos ahí en el descubrimiento de fragmentos que revelaron la existencia del primer papiro filosófico de la historia. Cuéntame cómo pasó. Hace unos días os contaba un descubrimiento, y se trata de unos fragmentos del considerado el primer texto filosófico de la historia de la humanidad, escrito nada más y nada menos que hace 4.000 años. ¿Qué hace este texto en Mallorca, en concreto en el Museo Bíblico, y cuál es su importancia? Nos lo va a contar Marina Escolano Poveda, que es una experta egiptóloga. Buenas noches, Marina. Buenas noches. Bueno, Marina además es profesora de griego antiguo y egipcio clásico en la Universidad de Liverpool, investigadora de literatura, religión, filosofía, de la sociedad en el antiguo Egipto grecorromano. Vamos, una eminencia, hija mía, yo no sé cómo tienes horas para tanta cosa. Bueno, Marina, cuéntanos quién contactó contigo y cómo comenzó esta investigación de los fragmentos de este papiro. Pues todo esto comenzó cuando me invitaron de una asociación de egiptología que hay en Palma de Mallorca para dar una conferencia en 2010, que precisamente era una conferencia sobre Champollion y el desciframiento de la escritura jeroglífica, que estamos celebrando este año el 200 aniversario. Así que es bastante curioso que estemos justo hablando de esto. Qué bueno. Y mientras estaba allí en Mallorca dando la conferencia, me dijeron, bueno, pues aquí tenemos este museo bíblico que no está abierto al público, pero te lo podemos enseñar, y hay unos papiros. Y me dijeron, bueno, estos papiros, la verdad es que no sabemos qué es lo que tienen, porque nadie se ha acercado nunca a verlos. Y fui al museo y los vi, y estos papiros están puestos en un marco y corresponden a 3 textos. Unos fragmentos, unos pocos, unos 10, del total, que son 73 fragmentos, son de un libro de los muertos, que es posterior a los textos de los que vamos a estar hablando hoy, y bueno, libros de los muertos tenemos cientos, no es algo muy relevante, pero a mí lo que me llamó la atención fueron los otros fragmentos, que simplemente mirándolos, el tipo de escritura, cómo está dispuesto el texto, ya me indicó esa disposición, que eran muy, muy antiguos, que eran del Reino Medio, y estamos hablando de eso, de prácticamente hace 4.000 años. Entonces, me quedé fascinada y me dijeron, bueno, pues como nadie los ha mirado nunca, si quieres estudiarlos, si quieres publicarlos, adelante. Yo, obviamente, encantada. El problema es que en ese momento, yo en 2010, me fui a Estados Unidos para empezar el doctorado. Yo entonces era bastante jovencita, tenía 23 años. Y claro, en Estados Unidos los programas de doctorado son muy exigentes y yo no tenía tiempo prácticamente para nada. Entonces no pude retomar el estudio de los papiros hasta 2015. También es verdad que tenía pocas ocasiones para volver a España, para poder volver a mirarlos más con detenimiento. En 2015 decidí preparar una ponencia para el Congreso del American Research Center in Egypt, que es una de las principales instituciones de estudios egiptológicos en Norteamérica, y decidí presentar papiros egipcios en colecciones españolas. Y va a hablar de los papiros de Mallorca y de papiros que hay también en la colección de la Abadía de Montserrat en Barcelona. Y volví al estudio de los papiros, empecé a traducirlos y la clave fue una noche que me quedé tarde trabajando porque quedaba ya muy poco para el congreso y estas cosas al final las acabamos siempre preparando a última hora. O sea que eres una de las nuestras, eres murciélaga, ¿no? Cuando toca. Yo ahora cada vez me estoy volviendo más de trabajar por las mañanas, pero sí, sí, sigo trabajando por la noche y entonces trabajaba por la noche siempre, siempre. Y también es que hay mucha más tranquilidad y me gustaba trabajar así, sobre todo temas de investigación. Total, que me puse con los fragmentos y lo que estaba haciendo era compararlos con imágenes de otros papiros del mismo periodo para precisar la datación, para ver más comparaciones. Y cuando llegué a las fotografías del papiro 3024 que hay en Berlín, mirando las fotografías, las imágenes de los papiros de Mallorca, me di cuenta de que los signos estaban trazados, tenían lo que nosotros llamamos en egiptología o en papirología el ductus, la forma de trazar cada una de las líneas de un signo, sería un poco como la mano hoy en día, la letra de cada uno. Me di cuenta de que tenían la misma, o sea, que habían sido escritos por la misma persona. O sea, que el escriba del papiro que dices que está en el Museo Egipcio de Berlín era exactamente el mismo de esos fragmentos, de algunos de los fragmentos del papiro que tú estabas estudiando en Mallorca. Y al traducirlo, ¿también tenía esa relación? Sí, a ver, el texto obviamente no es el mismo, o sea, no es exactamente las mismas palabras que aparecen en Berlín porque corresponde a otra parte del texto, pero sí que es de la misma obra literaria. Y lo que me di cuenta es que había una palabra en concreto, y esto aparecía en el cuento del pastor, porque en este papiro de Berlín hay dos textos distintos, había una palabra para designar un tipo de embarcación que solo aparece en ese periodo en el cuento del pastor. No aparece en ningún otro texto. Claro, eso ya me llamó la atención y viendo la traducción que yo tenía de cada una de esas columnas de texto y comparando los contenidos me di cuenta de que se trataba no solo del mismo texto, sino que se trataba del mismo manuscrito. O sea, que yo lo que tenía eran fragmentos perdidos de ese manuscrito. En el texto del museo que está del papiro en el Museo Egipcio de Berlín y el texto del cuento del buen pastor que creo que está en el Louvre, ¿no? En París. Lo que tú tienes que estás analizando en ese momento en Mallorca es algo que no aparece en estos sitios que están en Francia y en Berlín. O sea que ahí falta. Te corrijo un detalle. Los dos textos, lo que estamos hablando es de un rollo de papiro muy largo que hay en Berlín, este papiro 3024, que tiene dos textos, el debate entre un hombre y su va y el cuento del pastor. Sí. Lo que hay en el Louvre es una estela, que esto es otra historia posterior, que es de hecho es lo que voy a publicar ahora en diciembre, es una estela que tiene una copia de el mismo texto que aparece en los fragmentos de Mallorca. Es que la cosa se ha ido complicando a medida que la investigación ha ido avanzando. En aquel entonces lo primero que descubrí es que los fragmentos de Mallorca lo que son es parte de ese rollo que hay en Berlín que se desgajó en el siglo XIX y acabó, en vez de en Berlín, en otro museo. Los rollos de papiro son muy delicados. Piensa, por ejemplo, en algo hecho como de hojaldre, ¿vale? Entonces, al estar tan seco, las partes que están en los bordes se pueden desgajar de forma muy, muy fácil. Entonces, los fragmentos que estaban al comienzo del rollo, que es la parte que está más expuesta, se separaron. Y lo que hicieron cuando se vendieron estos papiros en el siglo XIX fue en vez de vender los fragmentos que se habían separado y el rollo de papiro todo junto, lo vendieron en dos lotes para sacar más dinero. ¿Y qué es lo que pone exactamente en esos fragmentos que tú descifraste? Pues lo que tenemos en esos fragmentos es parte del principio del debate entre un hombre y su va, que es este texto que ha sido considerado como el primer texto filosófico de la historia, y otros fragmentos que corresponden a otras partes del cuento del pastor. O sea que tenemos fragmentos en Mallorca de las dos obras literarias que aparecen en ese rollo de Berlín. Cuando dices el debate entre un hombre y su va que es como su alma. El va es, se puede traducir como el alma, pero para los egipcios era un elemento un poquito distinto. Normalmente nosotros cuando hablamos de alma pensamos en un concepto más dualista, ¿no? A alma y cuerpo, ¿verdad? Que es más lo que tenemos en la tradición judeocristiana. Para los egipcios lo que había era una especie de constelación de elementos. El va era uno de ellos, pero otro era el nombre, otro era la sombra, otro era el cuerpo, que por eso había que momificar el cuerpo para que se conservase. O sea que tenemos toda una serie de elementos que tienen papeles relevantes en distintos momentos de la vida del individuo. En el caso del va, parece ser que esta parte, digamos, de la personalidad del individuo se materializaba a la muerte del individuo. Y esto es lo que es muy interesante en este texto, porque lo que vemos es que el va empieza a separarse a medida que la persona está muy cercana a la muerte, empieza como a separarse del individuo, y en el momento en que se separa completamente, el individuo muere. En el texto del debate entre un hombre y su va, lo que se describe de forma muy bonita es que el va está todavía atado al individuo con una cuerda a su barriga. Y esto es una imagen que nos recuerda al cordón umbilical. Claro. El cordón umbilical es lo que nos une, o al menos como lo veían los egipcios también, lo que nos une a esa fase anterior a estar en el mundo de los vivos, es lo que nos une a ese limbo antes de la vida, y en el momento de la muerte vemos también que está esa conexión con ese va, que va a separarse también en el momento en el que fallezca el individuo. Y toda la conversación entre el hombre y su va transcurre cuando el va todavía está retenido y existe todavía la posibilidad de que no se corte esa cuerda y el individuo pueda salir de ese estado y seguir viviendo. Yo lo que he aportado también con mi reinterpretación del texto a partir de los fragmentos de Mallorca es la idea de que esta conversación sucede cuando el individuo está en un estado de coma, en el que se debate entre la vida y la muerte, y es una especie como de experiencia cercana a la muerte que tenemos descritas también en psicología, que normalmente lo que vemos en estas experiencias es que suele haber una conversación o bien con un ángel o con un miembro de la familia de la persona que lo está experimentando, y para un egipcio probablemente sería el va quien le daría la respuesta, porque además lo que le dice el va aparece también en estas experiencias cercanas a la muerte. Le dice: no es tu momento todavía, cuando llegue tu momento aterrizaremos juntos en la otra orilla, que es una metáfora egipcia para morir. Y el individuo, sabemos por los fragmentos de Mallorca, que lo que está es contando esa conversación a una especie de auditorio y por lo tanto ha vivido, puede tener esta conversación. Y una de las personas que aparece escuchándole es una mujer que se llama Ángel, que significa la que vive, la viva. O sea que tenemos toda esta serie de elementos que son como muy arquetípicos, porque el hombre tampoco aparece nombrado, aparece simplemente designado como el hombre a lo largo de la conversación. Y en los papiros de Mallorca, que esta ha sido una de las claves más importantes de este descubrimiento, es que aparece designado como el enfermo. Y esta era una de las dudas que teníamos los egiptólogos desde hacía más de un siglo sobre este relato, porque no se sabía por qué tenía lugar esa conversación, no se sabía si el hombre es un suicida, era una de las posibilidades que se había expuesto, si el hombre estaba ya muerto y estaba frente a un tribunal de dioses. Y lo que los fragmentos de Mallorca nos han permitido saber es que el hombre está enfermo, o sea que también nos aporta información sobre cómo los egipcios concebían la enfermedad, sobre todo ese mundo de las emociones, esa sensación de de no saber qué hacer en esa conversación de si estás enfermo, si acabar con, si es mejor morir o si hay que perseverar. Por lo tanto, es algo muy íntimo, es algo que se separa de lo que normalmente vemos en Egipto sobre el mundo funerario, que siempre son estas imágenes de descripción de campos en el más allá, que es todo como muy idílico. Uh-huh. Este texto nos da ese contrapunto más cercano a nosotros. El hecho de que ellos creyesen en un más allá tan maravilloso no quitaba que temiesen a la muerte y que sufriesen, y que ese momento fuese un momento de desasosiego, como lo es para nosotros hoy en día. Que puede ser, y tal cual lo estás describiendo, la primera muestra escrita de una experiencia cercana a la muerte de ese egipcio que está enfermo, como tú has conseguido descifrar en ese fragmento del papiro de Mallorca, y que está, pues eso, hablando con su propio yo, ¿no? Con ese espiritual, ese yo espiritual que se va, y están ahí debatiendo si se queda o no, y encima, como tú comentas, concluye, porque es como si estuviese compartiendo su experiencia con otras personas, con lo cual ha sobrevivido. Exactamente. Yo, mi interpretación ha sido esa desde el principio de que empecé a trabajar con los fragmentos, porque claro, habiendo leído sobre experiencias cercanas a la muerte hoy en día y en distintas culturas, es que tiene muchos de los elementos que encontramos en este tipo de relatos que comunican estas personas que han sobrevivido. En este papiro todavía falta algún fragmento que esté incompleto, o ya con esto que has encontrado tú ya estaría completo del todo. No, todavía quedan fragmentos, y una de las cosas que yo he hecho en este estudio es ver qué fragmentos tenemos, sobre todo de este comienzo, porque hay otros fragmentos muy pequeñitos que nos dan muy poca información en una colección en Nueva York, que también vinieron de esa subasta que tuvo lugar a principios del siglo XIX en Londres. Y si ponemos todos los fragmentos que tenemos, no solo de este rollo de papiro, sino de otros tres que se encontraron junto con este rollo de papiro y se subastaron juntos, lo que a mí me da la sensación es que el lote de los fragmentos que se vendió por separado se dividió por lo menos en tres partes. Así que faltaría una tercera parte que no sabemos dónde está. O sea, que todavía existe la posibilidad de que en algún momento, en alguna colección, aparezcan más fragmentos. Sí, o en algún museo de estos que están sin descifrar, ¿no? Como en el de Mallorca. Exactamente, o sea, en algún museo de estos, sí. Que igual a raíz de que tú publiques todo esto, pues se ponen en contacto contigo y se puede completar. En el caso del Buen Pastor, que es como una primera muestra, ¿no?, de la literatura en la historia, ¿qué es lo que narra? ¿Qué es lo que cuenta? Es una historia muy curiosa. Es un relato mitológico donde tenemos el encuentro de un pastor, que también es anónimo, no tiene nombre, simplemente aparece como el pastor, con una diosa. Y tiene un doble encuentro. La primera vez se encuentra con esta diosa, y de forma muy misteriosa dice que la diosa le dijo algo y que él respondió que él nunca haría lo que ella le había propuesto. Automáticamente él está muy asustado y lo que hace es coger todo el ganado y cruzarlo a la otra orilla. Esto está transcurriendo en una zona de marismas donde hay muchos peligros, pues cocodrilos y tal. Entonces cruza los animales a la otra orilla y le dice a los magos que van con los pastores, o sea que nos hacemos una idea de que es un rebaño bastante grande con varios pastores e incluso una serie de magos dedicados a protegerlos, les pide que hagan una fórmula mágica para proteger al ganado. Al día siguiente continúa la acción, que él está por las marismas, baja a la orilla y entonces ve a esta diosa, pero ahora esta diosa tiene un aspecto de mujer y está soltándose el pelo y un poco como tratando de seducirle. Y ahí acaba el relato en la parte que tenemos. Lo que tenemos, esto es lo que está en el rollo de Berlín, que es simplemente una parte de en medio de la parte de la mitad de la historia. No tenemos ni el principio ni el final. Uh-huh. Y los fragmentos de Mallorca nos dan más información de otra parte de la historia, pero que no tenemos todavía claro, no tengo claro yo por lo menos, si es antes o después. Puede ser que sean fragmentos también de parte de antes y parte de después, pero estos fragmentos nos dan algunas claves muy interesantes. Uno de ellos nos dice que la diosa se transformó en mujer. Por lo tanto, ya sabemos que se trata de una diosa que puede cambiar de forma y nos indica que probablemente en ese primer encuentro en el que el pastor está tan asustado, la diosa o tenía forma de animal o tenía forma mixta. Y este tipo de diosas peligrosas que cambian de forma y que pueden ser muy violentas y que asustan y también pueden ser seductoras, son este tipo de diosas como la diosa Sekhmet, que tiene cabeza de leona y cuerpo de mujer, que uh-huh. es esa dualidad. Entonces nos da esa clave de que es una diosa que cambia de forma y probablemente que se trata de este tipo de diosas. También nos dice otro de los fragmentos de Mallorca que la diosa estaba interesada en el número de animales. Tradicionalmente, este cuento del pastor ha sido interpretado como una historia de seducción en que la diosa en lo que está interesada es en el pastor. Ella quiere básicamente atraer al pastor y seducirlo. O sea, que es una tentadora del pastor. Pero lo que vemos, gracias a los fragmentos de Mallorca, es que ella, el pastor no le interesa. Ella lo que quiere son los animales. En el segundo encuentro intenta seducir al pastor, pero probablemente para seducirlo y mientras quitarle los animales. Y esto cuadra muy bien con tradiciones que tenemos por pueblos bereberes y también tradiciones que se conservaron en Egipto en tiempos posteriores e incluso en época medieval, en las que tenemos diosas peligrosas que viven en las marismas y que atacaban a los animales, que obviamente se relacionan pues eso con el tipo de animales que viven en estos ambientes, como son cocodrilos, hipopótamos, son animales que amenazan al ganado. Y también esta nueva interpretación, que no la había hecho nadie antes, pero que a mí me parece obvia, nos explica por qué, después del primer encuentro, la reacción del pastor es mover al ganado de sitio y decirle a los magos que protejan al ganado. Obviamente, en el primer encuentro, la diosa le ha dicho directamente que quiere a los animales. La diosa no estaba interesada en él, está interesada en los animales. Pero esto no se había dado nadie cuenta. Uh-huh. Los papiros de Mallorca nos ayudan a hacer esta reinterpretación. Lo interesante también de esta reinterpretación es que me ha permitido conectar este relato precisamente a una historia que aparece en un libro de un historiador medieval, donde cuenta una historia muy parecida, que probablemente es esta misma historia transmitida a lo largo de los siglos de forma oral, tiene elementos que son distintos, pero nos permite reconstruir cuál sería el final de la historia. En el final de la historia, el pastor hace una especie como de contienda con la diosa, en la que después de ese momento de seducción la diosa le dice: bueno, vamos a jugar a un juego, si tú ganas puedes hacer lo que quieras conmigo, si yo gano me das uno de tus animales. Y la diosa va ganando siempre, claro, el rebaño va disminuyendo, en este relato medieval ese rebaño que es muy grande pertenece al rey, uh-huh. hasta que claro, el rey se entera y dice: ostras, ¿qué está pasando aquí? El rey en ese relato aparece como Alejandro Magno, que es algo bastante interesante. El rey se acerca al pastor y le dice: me voy a disfrazar de ti y voy a hacer esta contienda con la diosa yo mismo. Como es Alejandro Magno, gana a la diosa y consigue que le devuelva los animales y consigue también que le dé información sobre sus enemigos. Claro, si nos remontamos al momento en el que está escrito el cuento del pastor, que es mucho antes de época de Alejandro Magno, eso es un añadido después de época medieval, lo que nos permite es tratar de ver qué rey podía haber sido el rey que resuelve la situación. Y en esa época el rey sería el rey Sesostris I, que es uno de los reyes del reino medio más importantes, que además, y esto es lo bonito, en épocas tardías fue relacionado con Alejandro Magno, lo cual nos explicaría también por qué en esa tradición medieval aparece Alejandro Magno. Y nos da también una pista sobre el contexto. En época de Sesostris I, se creó un programa literario para legitimar su posición en el trono, porque veníamos de una época de guerras civiles, al padre de Sesostris I lo habían asesinado sus enemigos políticos, entonces él tenía que crear toda esta propaganda para decir, bueno, yo soy el rey legítimo y tenéis que apoyarme. O sea, crear esa leyenda, esa aureola, ¿no? Exactamente, y tenemos otros relatos como el cuento de Sinué, que también lo presenta en muy buena luz. Tenemos otro texto, La instrucción de Amenemhat, que es una historia en que su padre difunto viene desde la tumba y le da instrucciones sobre cómo reinar. Y el cuento del pastor, que hasta ahora estaba flotando un poco ahí, no sabíamos muy bien cómo contextualizarlo en ese periodo histórico, el cuento del pastor lo presentaría como el que viene a resolver la situación y es incluso capaz de derrotar a una diosa. Creo que uno de los propósitos que tienes tú, que eres como una Sherlock Holmes de los papiros, es averiguar cómo han llegado estos fragmentos al Museo Bíblico de Mallorca, ¿no? Sí, esto es uno de los misterios que quedan por resolver, porque tenemos el dato de que estos textos aparecieron en el mercado de antigüedades, no sabemos exactamente cómo se encontraron en Egipto, probablemente fue en una tumba a principios del siglo XX y de ahí se vendieron a los mercaderes de antigüedades. El primer dato certero que tenemos es que son subastados en la década de los años 30 del siglo XIX en Londres. Sabemos que los 4 rollos de papiro principales que eran parte de este lote fueron a Berlín y uno de ellos es este papiro 3024 que está donde están el debate entre un hombre y su va y el cuento del pastor. Y en el mismo catálogo aparece otro lote que son fragmentos diversos de papiro que vienen de estos rollos. Sabemos que parte de ese lote se fue a Nueva York, son esos fragmentos que he mencionado antes, y parte debió ir a otro sitio y a principios del siglo XX esos fragmentos llegan a Mallorca y se incorporan al Museo Bíblico. Lo que no tenemos es información entre los años 30 del siglo XIX y principios del siglo XX. Tenemos prácticamente unos 70-80 años en los que no sabemos qué es lo que pasa con estos papiros. ¿Cuál es tu siguiente paso? Antes hemos hecho mención a esa estela que está en el Museo del Louvre, en París, que tiene que ver con el cuento del buen pastor. ¿Qué es lo que quieres publicar en diciembre? Pues esto es un artículo que va a salir en un volumen que hemos hecho de homenaje precisamente a mi director de tesis, al profesor Richard Jasno. Y bueno, como yo empecé a estudiar los papiros de Mallorca cuando estaba haciendo todavía el doctorado, le he dedicado este estudio a él. Esto es una parte muy, muy bonita de la investigación y que me sorprendió bastante. Entre los fragmentos de Mallorca tenemos también en la parte del cuento del pastor la descripción de esa diosa. Esa diosa que aparece con forma de animal y con forma humana. Y esta descripción es un poema. Además es un poema muy bonito. Es una descripción física que va desde la cabeza hasta los pies y que empieza con versos como este. Su pelo es negro, tan negro o más negro que la noche. Va describiendo sus dientes son tan blancos o más blancos como el polvo de yeso. Son comparaciones con cosas de la naturaleza, uh-huh. pero es muy bonito, es esta comparación con distintos términos naturales. Cuando yo estaba estudiando estos fragmentos, comparando el vocabulario, porque hay palabras que están escritas de forma curiosa, estaba buscando en qué otros textos aparecían esas palabras escritas de esta manera y me salió en las bases de datos una estela que hay en el Louvre que es del tercer periodo intermedio, esto es 1000 años después del cuento del pastor, estamos en torno al año 1000 antes de Cristo, y es una estela dedicada a una princesa, la princesa Mutirdis, la hija de un rey, y en el texto, en este caso es un texto que está escrito en jeroglíficos, aparece una descripción poética de esta princesa que es exactamente igual, palabra por palabra, que lo que aparece en los fragmentos de Mallorca. O sea, que al final, ¿no? Igual que ocurre con el otro rey que nos has comentado, en este caso también ocurre con una princesa que era uh-huh. real. O sea, que históricamente hacen mención así un poco en plan leyenda, poético, bonito, pero están haciendo referencia a personajes reales. En el caso de la diosa es ficción, pero el poema acaba siendo reciclado para una princesa real. Y lo curioso es que, claro, solo tenemos una copia del cuento del pastor en torno al 2000 antes de Cristo, pero de alguna manera ese texto se tiene que haber conservado para que 1000 años después, palabra por palabra, aparezca escrito en esta estela. Y lo bonito de esto también es que esa estela es considerado el último ejemplo de poesía amorosa egipcia, porque la poesía amorosa egipcia, que es un género muy bonito, aparece sobre todo en torno al Reino Nuevo, en torno al 1200 antes de Cristo, y esa estela del año 1000 sería ya el último ejemplo. Con los fragmentos de Mallorca lo que descubrimos también es el primer ejemplo de poesía amorosa egipcia, o sea que tenemos entre los fragmentos de Mallorca y esa estela como el principio y el final de esa tradición literaria, o sea que nos ayudan también a conocer más sobre este género literario que luego, bueno, tiene paralelos en tradiciones hebreas. El Cantar de los Cantares, por ejemplo, tiene también este tipo de descripción desde la cabeza hasta los pies, una descripción física comparando partes del cuerpo con elementos. La poesía posterior medieval árabe también tiene este tipo de descripción, o sea que es una tradición que aparece en el Próximo Oriente Antiguo, para la cual tenemos prácticamente el ejemplo más antiguo, creo yo, en los fragmentos de Mallorca. Si te das cuenta, estos pequeños fragmentos, creo que son 73, han dado muchísimo de sí. Y yo creo que te vamos a nombrar la Sherlock Holmes de los textos antiguos egipcios, porque, hija, tu método deductivo va relacionando de tal manera que al final, pues mira, hacemos un recorrido histórico, nos vamos a personajes, nos vamos a situaciones, conseguimos una de las primeras muestras de poesía, de los primeros textos filosóficos. Bueno, la verdad es que tal cual lo cuentas, se nota tu pasión y tu fascinación, y nos lo transmites, así que te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. Bueno, queridos oyentes, como veis, en La Rosa de los Vientos siempre nos gusta contaros los tesoros ocultos que albergamos en nuestro país, como en este caso, en ese museo bíblico. Y bueno, aunque sea de hace 4.000 años, pues en ese momento ya los hombres reflexionaban sobre filosofía y ese va, y a ver si sobrevivimos esas experiencias cercanas a la muerte. Así que hay que estar muy pendiente de esos textos y saber descifrarlos, como nuestra invitada de hoy. Nos vamos acercando al final de La Rosa de los Vientos por esta noche. Pero hay tiempo para más cosas, entre otras, para escucharos, para poner voz a vuestros relatos, para escuchar uno más. El relato, el microrelato que escuchamos esta noche, que escuchamos aquí al final de La Rosa de los Vientos por esta madrugada, se llama La Tercera Salida. El reloj marcaba las 7 de la tarde. Ya es suficiente por hoy, pensaba Rick. Otro día más, otro día igual, otro día sin ningún aliciente. Su empresa iba muy bien, ganaba mucho dinero. Con lo que ganaba en un minuto, una familia entera podía comer durante un mes. Su única preocupación a la salida de la oficina era simplemente cómo bajar de la planta 32 del rascacielos donde se ubicaba su empresa, escaleras o ascensor. Pero ese día era diferente. Llevaba mucho tiempo barajando otra salida, la ventana. Y ese día era el más indicado. Su mujer le había enviado al fin los papeles del divorcio. Sabía que no tenía nada que hacer. Su vida llevaba resquebrajándose desde el mismo día en el que se centró en trabajar para ganar más dinero. ¿Por qué tuve que ser tan necio como para pensar que el dinero era sinónimo de felicidad? ¿Por qué tuve que perderme tantos aniversarios y cumpleaños, tantos encuentros de familia? Pensaba mientras se iba dirigiendo hacia la ventana. Lo he perdido todo, salud, familia y amigos, solo por tener más de lo que puedo contar, más de lo que puedo disfrutar. Mientras pensaba esto, se precipitó al vacío. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Sentía el viento en su cara. No sentía pena por nadie, ni tampoco por lo que dejaba atrás. Al contrario, se sentía feliz al fin. Parecía que volaba, con lo cual extendió sus brazos mientras el suelo se iba acercando. Rick solo pensaba en que sus dos hijos iban a encontrarse con una sustanciosa herencia, mientras que su futura viuda no se llevaría nada, ya que antes de saltar se preocupó de firmar los papeles del divorcio, por lo que oficialmente ya no eran matrimonio. Ese pensamiento le hizo reír hasta casi ahogarse, mientras se giraba para que el golpe contra el suelo fuese letal y rápido. Mientras tanto, en un hospital cercano, un hombre en coma lucha por su vida. Ha empezado a sufrir un aumento de las pulsaciones, mientras su cara muestra una sonrisa que hacía 3 meses que no aparecía en su rostro, desde aquel infarto que sufrió por culpa del trabajo. Ese hombre es Rick, al que su conciencia le hace creer que se está suicidando tirándose por la ventana, tal y como había planeado. Su mente sigue haciéndolo caer y su cuerpo responde aumentando el ritmo cardíaco. Ya solo quedan 15 plantas. 10 plantas. 5 plantas. 0 plantas. Ya ha culminado su plan. Mientras, su cara muestra una amplia sonrisa y un rostro reluciente. La tercera salida, así se titulaba el relato que hemos escuchado, con un final verdaderamente esperanzador, verdaderamente fantástico. Es un final, bueno, es que llevamos 5 horas de lunes, 5 horas de Cyber Monday. Que hemos llegado al final ya. Es que 5 horas de Cyber Monday, hemos dejado atrás el Black Sabbath, no, perdón, el Black Friday, y entramos en el Cyber Monday. Dejamos de comprar y de consumir en tiendas y pasamos a consumir sin etiquetas, directamente en internet. Es fantástico este mundo en el que estamos. Estamos en un mundo en donde no tenemos que consumir absolutamente nada. Bueno, ni comer. Claro, pues, nos vale conseguir el ritmo de todos, conseguir el sistema, conseguir lo que hace casi todo el mundo, porque tenemos que ser iguales a todos, no nos podemos diferenciar. Eso es el Cyber Black este y el Cyber Monday en el que estamos. El Cyber Robot, ¿ya? Eso. Bueno, pues La Rosa de los Vientos finaliza aquí. Una Rosa de los Vientos que volverá el próximo sábado. Sábado por la noche, a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Como siempre, con muchos temas, con muchos contenidos, muchas entrevistas, muchas secciones. Ya sabéis que en la página web, en OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, podéis encontrar el programa entero, el programa por partes, cada una de las entrevistas. Bueno, ya está en la página web, en OndaCero.es, la entrevista que tuvimos anoche, larguísima, fantástica, sobre todo, absolutamente sobre todo el mundo, con el coronel Pedro Baños, que estuvo con nosotros hablando sobre la situación del mundo, la encrucijada mundial en la que estamos. Ya sabéis, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, programa de radio que volverá el próximo sábado por la noche a la una de la madrugada. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llega No Son Horas con Gemma Ruiz. Las noticias antes y después No Son Horas. Besitos a todos. Buena semana.